Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Sembrado en un mar de dudas cada vez que realizamos un largo parón, ese es el conjunto de sentimientos que tengo cuando he de retornar a esto que llamamos radio. Estas dudas se presentan cuando uno, en la soledad de su hogar, se plantea si realmente todo esto de hacer radio vale la pena y si realmente merece el esfuerzo hacerlo. Quizás nosotros no seamos investigadores, periodistas o ni siquiera locutores. Quizás nuestro programa tenga una sencilla estructura, pero no por ello su difusión semanal está carente de momentos difíciles que en muchas ocasiones le llevarían a uno a tirar la toalla. Es cierto que en muchas ocasiones las dudas sobre su continuidad acechan en el interior cuando te planteas retomar esta actividad. Sin embargo, siempre aparece algo, un extraño sentimiento que nos obliga, a pesar de todo, a seguir adelante. Sé que siempre lo digo, y casi seguro que en cada retorno hago un discurso similar, pero os puedo garantizar que si ha habido un momento en el que este programa ha peligrado como nunca, ese ha sido en estas últimas semanas. Un compendio de extrañas circunstancias que no vienen al caso hizo que realmente tomase la difícil decisión de dar por finalizada una etapa de nuestras vidas. Pero como decía antes, ese extraño sentimiento que acecha cuando quieres dejarlo volvió a aparecer con energía, con fuerza y con ilusión. Además que recordé algo que para mí es lo más importante de todo, poder compartir mesa con mis grandes compañeros. Volvemos para empezar nuevamente otra etapa que no sabemos dónde nos llevará. Lo único que sé es que hoy no queríamos hacer un programa típico, queríamos hacer algo especial para disfrutar entre todos del retorno a las vías del misterio de este programa que conocéis como Los Misterios Nos Miran. ¡Comenzamos! Del programa ha sido muy muy especial, ya no solamente por lo que aprendemos de los invitados, sino por la unión que hay en este estudio entre todos los compañeros, que eso para mí es lo primordial, ¿no? Alguna vez me han preguntado por el programa y yo es indudable que lo primero que digo es lo bien que lo pasamos cada semana aquí. Una terapia que hacemos conjuntamente para olvidar esos ratos que tiene el día a día, que suelen ser bastante durillos, ¿no?, para todo el mundo. Hoy, por ejemplo, ha sido un día bastante intenso para mí. No he parado en todo el día y tenía ese punto de ilusión. Toca radio y viene Piñera. Obviamente se aprende de los errores, ¿no? De colgar llamadas y de cositas así, pero bien. Y sobre todo recordar levantar la mano, por favor. Eso es imposible. La idea es como gente aprender de todas esas personas. Y hemos tenido, pues,

tardes, amigos. Hace un mes que estas frases salían de la boca de todos mis compañeros como nos despedíamos para estas pequeñas vacaciones y nuevamente volvemos a estar aquí en la onda de Radio Habaneras, de Radio Fobos, de Radio Denés, de Onda Pedriza, de todo, de Libre FM y todas estas radios que nos ayudan a ser lo que somos. Muchísimas gracias. Volvemos con el retorno de Los Misterios Nos Miran. Sí, me gustaría comentar antes de que continuéis escuchando esto que hoy va a ser un programa especial, completamente especial, por lo que hemos dicho que no va a ir numerado ni nada, de modo que pues es como un auto-homenaje que nos hacemos, ya sabes que nos gusta hacer estas cosas, y que bueno, para retornar a esto de la radio, que a veces parece que no, pero es complicado ponerse otra vez delante de un micrófono después de tanto tiempo, y bueno, pues nos apetecía hacerlo así, responder a los oyentes, leer comentarios, algo que no hemos hecho nunca, así que va a ser un programa especial, atípico, y si lo que no queréis es escuchar una charla entre amigos, pues este no es vuestro programa esta vez. Empezamos las presentaciones. Marta, Envid, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo han ido las vacaciones? Muy bien, me he relajado, he descansado, pero no sé si se lo había dicho antes de empezar el programa. Ana, creo que ha sido, estás en tu lugar de descanso de Semana Santa, allí en Huerta Pelayo, y los misterios siempre nos miran. Siempre. Aunque una esté descansando, siempre hay algo que te llama la atención y que te está llamando a una. Así que me han ido fantásticamente bien, pero tengo que reconocer que tenía muchísimas ganas de volver. Así que es como que te falta algo siempre. Me sentía un poco vacía, aunque luego tengamos una vorágine de estas que no paramos, porque tenemos 50.000 cosas que hacer, estaba deseando volver a Los Misterios Nos Miran. Me ha dicho un pajarito que estuviste en estas últimas fiestas de San Jordi, el día del libro, la diada, con grandes personajes y que te dieron recuerdos y todo también. Sí, estuve junto a Cristóbal el día de San Jordi paseando por Barcelona y bueno, entre ellos, entre todos los escritores que venían, pues estaba Javier Sierra firmando su libro El Maestro del Prado y pudimos conversar con él unos minutos y bueno, incluso nos dijo que podía ser que alguna vez se escapara hasta los estudios de Radio Habaneras para estar con nosotros en el programa. Y que nos felicitó por la labor que hacíamos. Y esto no es darnos crema, sino que simplemente fue Javier Sierra quien nos comentó y que nos alentó para que siguiéramos adelante. Vamos a continuar con las presentaciones y como siempre digo, mi alquimista favorito, Luis Silva, buenas tardes. ¿Cómo han ido estas vacaciones? Pues bien, buenas tardes, Pablo, y oyentes, y equipo. Pues muy bien, la verdad es que hemos aprovechado para descansar, que lo necesitábamos también, sobre todo por el tema laboral, ¿no? Y ha sido también unos días que hemos aprovechado para reflexionar sobre nuevos proyectos y un artefacto que estoy construyendo a nivel alquímico y tal, ¿no? Que no toca ahora hablar de él. Y bueno, para preparar futuras conferencias y en fin, y también pues como Marta, ¿no? Y seguramente como Cristóbal, con el gusanillo de que llegaba el martes y faltaba algo, ¿no? Anda, hoy no hay radio, ¿no? Es ese gusanillo que teníamos, ¿no? Por tanto, muy feliz de estar aquí otra vez. Me ha encantado la presentación porque refleja quizá el sentimiento que te ha hecho retornar. Es decir, a los oyentes que yo no tenía esa idea así tan dura que has dicho de pensar en dejar el programa, no la tenía, la verdad, la desconocía, ¿no? Y creo que con lo que has puesto, pues evidentemente no era el tema de cortar el programa, sino de continuar con más fuerza y tener un poco de esperanza, ilusión, fe, porque seguro que el programa deparará muchísimas sorpresas, crecimiento y muchas cosas más. Hay que esperar un poco y ya verás, esto seguirá para adelante y seguirá muy bien. Pablo. Yo no quería decirlo, pero ya casi en el minuto uno ya tenía ganas de llorar porque ha sido todo tan un regreso muy, muy emotivo, ¿no? Quizás, voy a dejar que presentemos a Cristóbal, ¿no? Pero yo quería decir una cosa a Pablo y es que tú tienes la culpa de que nosotros en este estudio nos sintamos como nos sentimos ¿eh? Y nos das esa fuerza que nos hace falta, ese empujón. Así que quería decirlo. Marta ya está un poco... se le ha ido un poquito estas vacaciones ya. Cristóbal, buenas tardes. ¿Cómo han ido las vacaciones? Buenas tardes, pues la verdad es que deseando volver. Estaba ya, vamos, a punto de irme a un karaoke para tener un micrófono en la mano, como aquel que dije. Y encantado de estar aquí. Y me gustaría empezar relatando exactamente lo que veo, para que los oyentes sepan lo que estoy viendo ahora mismo. Enfrente mío, justamente, estoy viendo por primera vez San Andreu de Llavaneras, de día. Las últimas luces del día están tocando lo que es el cementerio viejo de San Andreu de Llavaneras, que hoy Luis pues me ha dicho que era justamente ese cementerio. Mientras el día se va, comienza la radio. Estamos aquí. Estamos por fin iniciando de nuevo ese camino iniciático que siempre lo digo y me reafirmo. Es un viaje iniciático para cada uno de nosotros. Todos pensamos cosas. Yo también en algún momento pude pensar que a lo mejor no regresábamos a la radio, que todo se había acabado la radio, esa etapa. Pero aquí estamos, con más fuerza que nunca y dispuestos a seguir hacia adelante. Y como no podía ser de otra manera, gracias Cristóbal, comandando el sonido, maquinista de este tren de lo insólito, Ana Torralba, otra vez a los mandos después de las vacaciones, ¿cómo lo llevas? Bueno, sí, welcome. No, bien, no, un poco estresada ahora, tanto brazo hacia arriba y eso, pero bien, muy bien, habéis aprendido a levantar la mano, muy bien. Y nada, la verdad es que sí que eso de volver el martes y, bueno, volverte a despertar un martes y decir, oh, ¿hoy no hay radio? Hoy falta algo. Sí, le está empezando a gustar y todo la radio a ella. Sí, ayer me lo decía Pablo, me decía, lo echas de menos. Digo, va, hombre, va. Aunque solo sea por la cena posterior, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí. Con ganas. Hoy evidentemente no hemos anunciado ningún invitado porque no hay ningún invitado, pero bueno, eso es lo que vosotros creéis. Hoy sí que hay un invitado y como tal siempre hay que presentarle. Entonces vamos a escuchar, si os parece, quién es el invitado de esta semana aquí en Los Misterios Nos Miran y luego le preguntáis, comentamos y decís lo que queráis. Venga, vamos a escuchar. Los Misterios Nos Miran es un programa de radio que se emite desde septiembre de 2011. Inició su andadura en Radio Onda Sants Montjuïc, donde realizó casi 40 programas de diferente índole, siempre relacionados con el mundo del misterio. Entre sus invitados encontramos a Nacho Ares, Eric Fratini, Carlos Mesa y muchos más, que dieron forma al inicio de este espacio radiofónico. A lo largo de este inicio se vivieron momentos emblemáticos y emocionantes, como fueron la famosa Noche de los Difuntos o la Noche del Fin del Mundo. Después de un parón de más de 6 meses, el programa cambiaría de emisora para aterrizar en Radio Llavaneras, donde se podría observar un significativo cambio en su estilo y forma de hacer radio. En esta ocasión, contaría con invitados ilustres como Javier Sierra, Miguel Blanco y JJ Benítez, por citar algunos de ellos. Además de la incorporación de grandes colaboradores que entre todos amasaron los programas que se pueden escuchar en la actualidad. Y que desde hoy vuelve a recorrer las vías del misterio. Los misterios nos miran. El retorno. un alarde de egocentrismo puro y duro, hoy el invitado es el programa y por eso hemos querido pues escoger varios comentarios, preguntas, todo lo que nos habéis hecho llegar a lo largo de esta semana es lo que vamos a hacer durante estas dos horas. Iremos comentando, iremos improvisando, lo único que estaba preparado era esto, pero bueno, pues el invitado es Los Misterios Nos Miran, Marta. Ha sido una sorpresa para todo el equipo. Porque cuando has dicho que íbamos a escuchar a nuestro invitado, nos hemos quedado todos con el signo de interrogación apareciendo por nuestras cabezas y diciendo ¿qué se nos está escapando? Que no sabemos qué pasa aquí, ¿no? Así que ha sido una grata sorpresa, grata, porque el programa, nunca hablamos del programa. Siempre hablamos de nuestros invitados, nos hablamos de nosotros mismos, y de lo fantásticamente que estamos aquí, pero el programa en sí nunca habíamos hablado, así que me ha parecido una idea fantástica. Bueno, ya esto va cogiendo una temperatura, iba a decir, pero esto va cogiendo unos grados, vamos subiendo unas escalas, que yo no sé cómo voy a acabar la noche, ¿eh? Bueno, la idea era esta. Y todo empezó porque llegó una pregunta de un oyente que nos preguntaba cómo había empezado todo esto, y pensé, ostras, es un... Nunca lo que hemos... No sé si lo hemos comentado en antena, pero sí que es verdad que nunca hemos invitado al propio programa. Y como es un especial y es un poco así una reunión de amigos que va a hablar en la radio, pues era la idea, ¿no? No sé si os ha parecido bien, si no os ha parecido bien. Lo que queráis comentar, ya sabéis. A mí me parece una idea genial. Teniendo en cuenta que a Pablo a veces le cuesta un poco hablar del programa y el protagonista del programa, el director del programa, es Pablo, es Ana también, que es su partener. Y bueno, pues te va a tocar entonces, en fin, contestar algunas preguntas, porque el programa sobre todo es Pablo, ¿eh? Es la dirección, yo ahí me quedo. De hecho, Pablo me dijo que nos iba a dejar que le hiciéramos algunas preguntas. Ya era hora, por fin. Ya era hora. Así que no, creo que no te vas a escapar. No me voy a escapar, hoy vamos a volver muy loca Ana, ¿eh? No me voy a escapar y hoy prometo contestar algunas cosillas, pero también leeremos los comentarios que he dicho tanto, porque es verdad que y muchos programas lo hacen y me parece bien, ¿no? Porque la gente se molesta en comentar. Yo tengo la costumbre ahora desde hace un tiempo que por problemas con las conexiones con iVoox y con estos sitios no me da el aviso de que hay comentarios. Entonces, claro, yo tengo la fea manía de que no entro mucho a mirar si hay descargas o no, porque ya... No me gusta saber los números. Lo miro de vez en cuando, pero no me gusta. Entonces, me he encontrado que hay muchos comentarios y que no han sido respondidos y que intentaremos responderlos. Y yo creo que es una buena manera también coger comentarios, preguntas, comentarios sobre el concurso que estamos haciendo, bueno, sorteo de los dos libros de JJ Benítez, que luego, si os parece, comentamos, y algunas respuestas que hemos dejado porque pedimos una cosa que era... que estaba bien y que no estaba bien del programa. Eso nos ayuda también y hay respuestas que son fantásticas, buenas, malas, pero fantásticas, de verdad. Entonces las iremos leyendo y si queréis, yo prometo que alguna respuesta os hago. Si os parece, para ir rompiendo el hielo, yo os voy a lanzar una pregunta que nos dejaba un oyente que decía ¿cómo se preparan los temas del programa? Vamos a dejar que empiece Marta contestando, va. ¿Cómo se preparan los temas que del programa, Marta? Bueno, pues es una muy buena pregunta esa, ¿eh? Bueno, pues quizás un poco un consenso entre Pablo y yo. No porque los demás no puedan participar de ello ni nada. Ya veréis que yo no participo y tal, pero luego soy un dictador de cuidado. O sea. Aquí no hay democracia, ¿eh? No, nadie ha dicho nunca que la hubiera. No, perdona. No. Bueno, pues pensamos un tema, si nos parece más o menos que puede ser interesante, pues buscamos al invitado que mejor creemos o que puede hablar de ese tema. Y a partir de entonces se decide y nos ponemos en contacto con la persona. En este caso te pones tú en contacto con el invitado. Bueno, yo siempre digo que somos un equipo y en mayor o menor medida, aunque uno llame y el otro no sé qué, y el otro, pero todos hacemos una labor que es en conjunto. Y, porque si no, igualmente no tendría sentido, ¿eh? Esto no es cosa de uno o de otro. Es decir, lo que hago yo llamar, podríais llamar cualquiera de vosotros y lo haríais igualmente fantásticamente bien, así que... No es verdad. A ver, Marta, hay que ser consecuente con lo que se hace y todo eso. No es fácil. Yo, por ejemplo, seguramente incluso Luis, ¿qué es eso de estar ahí, venga, llamando a uno, llamando a la otra persona, esperando y tal? Hay gente pues que directamente no sirve para ello o no nos apetece hacerlo. Y esa labor que tú haces es importantísima. Bueno. Es así. Bueno, no es para tanto. Yo creo lo mismo que Cristóbal, es cierto, ¿eh? Bueno, pero yo no sé, lo hago con todo el cariño y no sé, es que es algo que sale. No buscas ni piensas que no tienes que hacer, sino lo haces y lo haces a gusto, no sé. Bueno, está bien, hombre, mejor que a gusto. A veces es lo que decías tú, ¿no? Si nos tomamos las cosas como un trabajo, a lo mejor, pero como no me las tomo como un trabajo, sino que estoy haciendo justamente lo que a mí me gusta, pues no me resulta un problema. Pero cuando alguien está ilusionado, la ilusión se contagia. Y si tienes ilusión de que venga una persona al programa o que participe por teléfono y le mandas esa ilusión por la línea telefónica, seguramente la respuesta será sí. A lo mejor otras personas no tendrán esa capacidad de ilusión, o se toman simplemente como un trabajo y no llegas a lo mejor al corazón de la otra persona. Y eso es algo que te mereces tú. Jolines, muchísimas gracias. Pues lo hago con mucho gusto porque me gusta y ya está. De todas maneras, yo he de reconocer que a mí el sistema, claro que me gusta porque yo no soy dado a hablar con la gente, entonces Marta en eso hace un trabajo fantástico, pero también me gusta que no sepáis los temas o os enteréis al mismo momento que todos, porque yo creo que esa manera de improvisar ante un invitado que no sabéis, pues a lo mejor de qué va a hablar, es lo que yo creo que haría un oyente, ¿no? Si pudiese entrevistarle. Yo creo que es ese el motivo por el que empezó también todo esto, ¿no? Luis o Cristóbal, vosotros o Ana, que no conocéis exactamente el tema y os lo vais encontrando tal y como llega, o lo que vosotros indaguéis por vuestra parte, yo creo que es también la gracia, ¿no? Sí, yo por mi parte he de decir que yo vengo siempre bastante blanco. O sea, vengo con el papel en blanco para tomar notas, aprender y escuchar, y a medida que el invitado pues va explicando cosas, voy tomando notas para hacer alguna pregunta. Pero sí que es verdad que es un estilo diferente. O sea, por mi parte no vengo preparado en el tema, es decir, vengo a lo que salga, como hoy, que no tenía ni idea, como cualquier semana, ¿no? O sea, no me preparo nada. Y a veces, no sé si es un riesgo o no, pero bueno, si no sé nada me callo, si me apetece una pregunta pregunto, pues como cualquiera, ¿no? De los miembros del equipo, ¿no? Yo he de decir que la verdad que nos enteramos siempre a última hora del tema, pero sí que disfruto en esa última hora rebuscando los apuntes de la universidad de algunas cosas. Es que disfruto porque son recuerdos que se agolpan, cosas que recuerdas, y disfruto, que luego a lo mejor no los miro, los apuntes. Y es más, vamos a contar un secreto. Hay veces que para la sección de Más allá de la historia incluso directamente me ha dicho Pablo, oye Cristóbal, ¿qué tal mañana para el tema de Más allá de la historia? Y yo, hombre, yo me contaba con una semana o dos más, pero bueno, venga, vamos a ver qué tal sale. Y lo hacemos así, y yo creo que también es nuestro sino, yo creo que por eso somos los misterios, nos miran, naturalidad, y directamente pasarlo bien, ya está. Me gustaría comentar que tu próxima sección va a ser de 3 horas por lo menos de duración, porque lleva un mes preparándola, me va diciendo que ya tengo no sé cuántas páginas, que ya tengo, a ver si que hay que sacarla ya, porque si no vas a escribir un libro sobre Roma, que es lo próximo que vas a hablar. Es que, a ver, ten en cuenta que cada noticia que sale, que actualmente de Roma han salido varias noticias, claro, yo lo adjunto y todo eso me lo guardo. Así que veremos a ver si salimos de aquí la próxima vez que hagamos la sección. Sí, sí, que por cierto, y aunque cambiemos un momento de tema, 200 años más antiguo de lo que se creía, ¿no? Roma. Sí, pero como ya te dije en un mensaje, hay que comentar que hay que tener cautela con estos temas. Sí, que mira lo que ha pasado con Alejandro Magno, precisamente. Cautela, ¿por qué? ¿Qué pasa? Un arqueólogo, nuevamente, está subvencionado. Si no hay resultado, si no hay algo, digamos, muy mediático, le pueden quitar esa subvención. Claro. A veces el arqueólogo necesita estar en boga, ¿no? En boca de los medios de comunicación. Que ahí también entran los periodistas. Por muchos periodistas, el gran titular, Roma 200 más, años más antigua de lo que se creía. Claro. Ojo. Y de esto daremos algunos detalles en la próxima sección de Más allá de la historia. Genial. Que en teoría o la semana que viene o la otra. Veremos. Depende también un poco de nuestro compañero Carlos Folk, que tiene que hacer la sección de Conociendo el Arte, y ahí nos apañaremos. Fantástica melodía que nos acompaña del maestro Jarre, que es fantástica para este tipo de programas. Además, os voy a lanzar más preguntas que nos han dejado los oyentes y que, bueno, aunque lo han hecho en grupo, os la voy a personalizar y cada uno de vosotros va a ser un poco como el especial 50, que el que hicimos tan chulo, pues preguntas, respuestas y comentarios, lo que queráis. ¿Qué llevó a un grupo de gente como vosotros a realizar este proyecto, a meterse en este proyecto? Bueno, la verdad es que yo fui invitado por Pablo y por Ana en una ocasión a un programa de Los Misterios Nos Miran cuando se hacía en Radio Ona Sants en Barcelona, y fue por motivo de un congreso que se celebró aquí de misterio. Y bueno, habíamos coincidido en una cena que, bueno, esto no, mil veces son cosas que nos han explicado nunca, ¿no? Y había coincidido con ellos en una cena en un mes de noviembre o algo así, no recuerdo la fecha, sobre el año, es que no sé si era el 2011 o... sí, el 2011, ¿no? Y bueno, pues nos conocimos así, pero bueno, tampoco tuvimos luego un contacto ni nada, hasta que me encontré a Ana y a Pablo en ese congreso que se llamaba Expo Misterios, y bueno, pues me invitaron a que fuéramos junto a José Antonio Roldán y Mario Ortega y Yolanda García a hablar de ese congreso, y fue la primera vez que yo me puse delante de un micrófono. Bueno, apenas hablé y estaba como un flan. Todo yo temblaba, ¿no? Y bueno, pues fue un momento que lo recordaré, ¿no? Y bueno, pues luego creo que recordar que nos invitaste a Mario Ortega y a mí a La Noche del Fin del Mundo, un especial que se hizo junto a Carlos Mesa, que estuvimos allí unas 3 o 4 horas haciendo el programa. Y bueno, pues quitando un poco lo que eran las profecías mayas, si eran ciertas, si no eran ciertas, si esa noche íbamos a acabar nuestras vidas, si este mundo se iba a acabar allí en el estudio de Radio Ona Sants. Y bueno, pues no sé, con el tiempo, no sé cuánto tiempo después, pues surgió, ¿no?, la idea de que participáramos ya un poco como colaboradores en este programa. En el programa sobre 39, no creo mal recordar. Y bueno, pues desde eso, pues ha llovido bastante, ¿no? Y bueno, pues siempre yo digo que es una oportunidad y que es un momento, y estoy segura que son de esas cosas que cuando pasen 10 años o 12 años, no sé, un largo periodo de tiempo, sabré que esta época que estamos viviendo, que estoy viviendo conjunto a vosotros y en este programa Los Misterios Nos Miran, habrá marcado un hito sin duda alguna en mi vida. Bueno, yo no recuerdo exactamente, sé que aterrizasteis un día por Llavaneras, ¿no? Entonces Radio Llavaneras había cambiado, estuvo mucho tiempo parada, cambió de ubicación hasta instalarse aquí ahora, y faltaba darle un impulso a la radio porque, pues, se emitía mucha música, muy poco programa, y no sé, y por mi parte pensé, ¿no?, de que hoy estaría bien, ¿no?, dotar de un programa así un poquito con cara y ojos, ¿no? Y para aquí, para Llavaneras, ¿no? Y para Radio Llavaneras, hablamos con el director y encantado, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, pues no era mi idea en absoluto participar en un programa de radio ni nada, ¿no? Sino simplemente, oye, veniros aquí, no sé, tenéis aparcamiento, tenéis, ¿no? Yo te voy a cortar un momento porque te dejas detalles importantes. Bueno. Nosotros vinimos aquí primero por tu culpa. Digo, No. Mira, yo vinisteis porque quisisteis. No, yo te voy a explicar. A mí, MJ, nuestra querida MJ, que sabéis que vive aquí en Llavaneras, también le mandamos un saludo, que yo no me canso de decir que la volveremos a tener aquí, seguro. pues inició contigo un proyecto que se llamaba Vivid Misterio, del que hay un programa completo grabado, muy divertido, lo que no se puede poner. Pero que yo he de decir que yo lo tengo, ¿eh? Lo tengo editado y guardado, que si algún día se tercia y queréis, lo podemos perfectamente emitir como algo que se intentó y que, pues bueno, por circunstancias no funcionó. Pero... Sí, es verdad, es verdad. Y entonces yo iba a venir a haceros de técnico de sonido. Ah, es verdad. Y bueno, pues aquí se hicieron las pertinentes entrevistas. Sí que es verdad que aquellas entrevistas no cayeron en saco roto, luego aparecieron en Candy Insólito y demás, pero bien, o sea. Sí. Y bueno, pues aquí empezó. Entonces yo me acuerdo que vine, empecé a ver la radio, me llevaba muy bien con Enrique, con el presidente de aquí, bueno, con el jefe de aquí, y le comí tanto la olla que me hizo, vamos, me dijo, tráete el programa y déjame ya en paz, y fue cuando vinimos. Pero yo me acuerdo, y esto lo voy a confesar, va. Cuando MJ, yo sabéis que soy muy cerrado, soy muy introvertido, no me gusta meterme mucho en los grupos y en los sitios y demás, y me acuerdo que MJ me dijo que venía el jefe de la policía de Llavaneras a hacer el programa, y yo dije, madre mía. Madre mía, el jefe de la policía de un pueblo. No quiero que nadie se me enfade, pero para mi cabecita loca, yo decía, jefe de la policía hablando de misterio, y encima yo le decía, pero ¿de qué va a hablar este hombre? Claro, yo qué sé. Me decía, que sí, hombre, que sí, que es Luis Silva. Y yo decía, pues, como lo siento, como si me dices, no sé quién es, que es muy famoso de alquimia. Y yo decía, está el mundo loco. El jefe de la policía y no sé qué, y estaba súper reticente a él. Luego, claro, lo conoces y te lo llevas como un llavero al hombre. Sí, que es un fenómeno este Luis. Pero es verdad que al principio yo tenía hasta distancia, y luego, mira, fíjate. Luego es eso, pon un Luis Silva en tu vida, siempre lo decimos, pues, es nuestro lema. Pues ya casi no. Y fuiste el primer invitado que tuvimos. Exacto. Aquí, cuando ya hicimos el salto de Ona de Sans aquí. Exacto, entonces. Con la alquimia y con Pedro Palau también. Programa, es verdad, sí, hicimos un programa de alquimia. Luego volvimos a repetir otro, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces me parece, es que ya mi pero memoria... has participaste muchas veces. Sí, ¿eh? He venido al programa unas cuantas veces, y hasta que ya me comentasteis un día, me comentaste que por qué no venía de una manera ya más fija, ¿no? Y entonces, pues dije que sí, desde hace unos meses, no hace un año todavía, ¿no? 7-8 meses, una cosa así, que ya pues estamos los martes aquí siempre que podemos, excepto alguna excepción derivada de condiciones laborales o cualquier otra cosa, ¿no? Que no he podido venir, ¿no? Pero para mí es una función fija de venir, y de verdad, os lo digo en serio, es compartir con vosotros, aprender de los invitados y de alguna manera llenarme. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristóbal, y parece una tontería, pero no lo es. Es un viaje iniciático, es decir, y como decía Marta antes, es decir, esto es, claro, tenemos la suerte, gracias al programa, gracias a Marta, de poder conversar con personas que tienen un prestigio, ya no a nivel nacional, muchos de ellos, sino a nivel internacional. Y no todo el mundo es capaz, ni todos los programas de radio son capaces de llegar a ese ámbito, ¿no? Es una cosa, a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Pero bueno, también es por algo incluso que pueda parecer que alardeamos en el sentido de que somos mejores que otros. No, eso no tiene que ver. Porque cada programa tiene su estilo, y a mí me gustan todos, hasta los malos. Me gustan todos. No considero que este sea bueno ni malo. Pero es por una cuestión personal, de darse, y hablando claro, el gustazo de hablar con gente que no te imaginabas nunca que íbamos a tener. No. Pero ni siquiera el contacto lejano, ¿no? Entonces, y las sorpresas que te encuentras, que a lo mejor con personas que no son tan famosas ni mucho menos, pero que disfrutas un montón. Claro, por supuesto. Desde luego. Y aprendes un montón. Es decir, ¿eh? Porque ha pasado gente pues de mucha variedad, ¿no? Y hay muchos programas muy interesantes, ¿no? O sea que yo creo que en este aspecto, independientemente de lo que pueda pensar el oyente, ¿no? A nivel de equipo podemos estar tremendamente satisfechos. Yo estoy muy satisfecho personalmente, y sé que vosotros también lo estáis. Yo que me alegro mucho. Mira, porque... Alex te manda, Alex Loro, que le mandamos un saludo enorme, un pedazo de investigador como la copa de un pino, igual que Xavi y su compañero, te manda una pregunta, que ¿para cuándo otro programa de alquimia? Pues justo en uno de los cortes que hemos hecho estábamos comentando algo que puede resultar interesante. Bueno, pues este preparamos otro programa de alquimia. Claro, hombre. Y no sé, bueno, y además ahora vas a salir en El Sótano Sellado, sí, hablando precisamente de alquimia y el grial. Sí. Vaya fusión de temas también. Sí, sí. Bueno, se va a dar diferentes versiones del grial, y El Sótano Sellado, Daniel, me parece que se llama así, Daniel, ¿no? Creo que es. Pues bueno, pues no sé, ha tenido la delicadeza, ¿no? Y del detalle de llamarme para dar una interpretación alquímica de esta historia del Grial, ¿no? Y yo creo que nos lo pasamos muy bien. Ha sido un problema. Hicimos casi. Sí, la verdad es que sí. Pero las preguntas fueron muy adecuadas, muy correctas. Y bueno, yo creo que me cogió también uno de esos días que estás fluyendo, que a veces no fluyes tanto, ¿no? Según la hora en que hagas el programa o si has cenado mucho o has cenado poco, ¿no? Y entonces también influye, hay que decirlo también, ¿no? No es lo mismo hacer un programa a la 1 o a las 2 de la mañana que a lo mejor pues que te llamen a las 8 de la tarde, ¿no? A veces también se nota mucho, ¿no? Y no, yo creo que ha sido un programa que fue muy fluido y que yo creo que habrá gente que dirá, jolín, pues oye, ¿será o no será al final un mito de la piedra filosofal, el famoso Grial, ¿no? Intentamos al menos, casi, no diré que demostrarlo, pero yo creo que se dan muchas pistas para poder llegar a esa interpretación. Estoy seguro que va a ser un programazo. Hay muchas ganas de escuchar. Será un programazo, sí. Está Antonio Piñero también. Y, pues entonces, madre mía. Creo que sí, si no recuerdo mal también. Almazán de Gracia, no recuerdo exactamente su nombre, que también es una persona yo recomiendo mucho siempre, sí, sabéis que os lo digo fuera de antena y aquí en antena, Sótano Sellado, para mí es uno de los programas punteros ahora mismo, pero no en competición, sino que a mí personalmente pues es que me gusta. Lo que pasa es que hacen programas de 9 horas, claro. y luego claro, bueno, pues, estuve, pero bueno, te vas partiendo y te pasas varios días escuchándolos y se hace ameno, de verdad. Estuve casi una hora, me lo pasé bien, yo creo que las preguntas fueron muy correctas. Sí. Y sigo sorprendiéndome, de verdad, yo os lo digo, que todavía haya gente que me llame para hablar de alquimia. O sea, no he madurado lo suficiente como para entender por qué recibo llamadas para hablar de alquimia, ¿no? No acabo de entenderlo, para hacer conferencias, ¿no? E incluso que las estoy restringiendo por no quiero agotarme como me agoté el año pasado, ¿no? Pero todavía no lo entiendo, no lo asumo. No sé, igual algún día lo acabo de asumir o no sé, no lo entiendo. Pero bueno, es sorpresivo y de otra manera encantador, ¿no? De que la gente cuente contigo, ¿no? Y más sorpresas que dará Luis, que no podemos decir nada, pero que las podréis ver en breve, muy breve. Quería decir una cosa, una relación de lo que has dicho, y es que nosotros, esto no es vanidad, pero sí que nos gusta reconocer el trabajo que hacen los demás compañeros. Y si una cosa está bien hecha y un programa es bueno, nos cuesta decir que es bueno. Y no nos cuesta. No, les cuesta a la gente decir que es bueno. Nosotros, es decir, si por ejemplo en este caso Daniel Valverde y su equipo en Sótano Sellado consideramos que es un buen programa, pues no nos cuesta, a mí también. Pero igual que el Sótano Sellado, pues muchos programas que claro. Se hacen, que se emiten hoy en día, y eso parece que cueste, ¿no? Pues además, que esto yo nos siempre, pasa siempre, humildad, siempre pero... comento, y perdona que te corte, que hay, sí, hay que escuchar todas las radios que nos escuchan, pero que Radio Edenés, Alberto Guzmán, ahí aúna todos los programas de misterio y hay programazos que parece mentira que no estén a nivel nacional. Y ahora no quería decir ninguno porque tampoco quiero que los otros se sienten mal pero que de verdad, y pues el Sótano Sellado, no porque haya llamado a Luis, es que yo creo que ya lo he recomendado en alguna ocasión, sí, me parece sí, un programazo. Sí. A micro abierto y a micro cerrado. No, pero que a mí me gusta que se reconozca el trabajo de los demás. Hay a veces que eso falta un poco, que entre nosotros mismos, de los compañeros de los programas, falta un poco eso, ¿no? No es echarse cremita, sino es reconocer que hacemos una labor que no está pagada muchas veces con el tiempo que empleamos, aunque nosotros tenemos la recompensa, que es la que continuamente intentamos decir o transmitir a los que nos oyen, ¿no? Pero realmente se hace una labor muy increíble en todos estos programas que pueden escuchar en Edenex y los podcasts de sus mismos audios, ¿no? Bueno, era una tontería o una pequeña tontería, no, perdón, era un matiz que quería decir. Bueno, yo al invitado de esta noche, a los misterios nos miran, lo conocía ya por el enero de 2013. Algún día contaré las casualidades que se dieron para bien, escuchar este mejor programa. Día que hoy. No. No, no, no toca. Bueno, no toca. Sí que puedes contar si quieres la casualidad, sin decir datos, pero que te llevo. Es que en para el mí, programa de hoy. Para mí siempre esto de verdad es que ha sido como un misterio, un verdadero misterio lleno de casualidades. del año pasado es que fue algo impresionante, porque yo siempre soy racional. Pero cuando ves tantas casualidades, esa misma razón te hace pensar que hay algo raro. De repente, después de escucharos, pues, desde enero prácticamente, un buen día, en un viaje raro, como tú dices mismo, dices en la web, bastante raro, pues bueno, pues conocí al resto del equipo de los ministerios. Fue un viaje, la verdad, alucinante. ¿Os suena, verdad, Ana? Bien, y lo que pasó aquel día... Que Marta no nos avisó que venía. Si nos llega a avisar, no viene, ¿eh? Porque... No. Y estaba lloviendo, la que caía para ir a ese pueblo perdido por allí, la que nos cayó, fue impresionante. Digo, ¿estamos locos? Sí, sí. ¿Estamos locos? Ese día yo entendí por qué yo no soy investigador. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ese día, la verdad es que os vi y digo, anda, pues parecen majos. Sí. Parecen majos. Y enseguida tú, Pablo, me invitaste a decir, oye, ¿por qué no te vienes un día al programa? Si quieres hacer una sección. Digo, bueno, oye, no me importaría ir pues a ver cómo hacéis el programa, a conocer el programa desde fuera, ¿no? Y tal. Bien, pues un lunes, por la mañana me parece que fue, me llaman por teléfono y me dicen, oye, que cómo tienes un tema que me había dicho Marta que tenías por ahí escondido sobre San Juan de la Peña, o no sé cómo lo tienes para mañana, de tema principal también. Seguramente el lunes a última hora, claro. Seguramente, a última hora. Claro, te quedas un poco para allá, digo, pero vamos a ver, yo iba a conocer la radio. Yo iba a conocer la radio, a ver los entresijos de la radio, y me planto yo el martes aquí, venga, si aquí nada, a un tema de San Juan de la Peña. Perfectamente. Y ahí empezó la historia. Y ahí empezó pues mi historia con Los Misterios Nos Miran. Fíjate tú. Y... Pero vamos, unas casualidades que ya te digo que son impresionantes, y hasta el día de hoy. Y veremos a ver qué nos deparará el futuro. Que además yo he de decir, y me enorgullezco, pero que la sección funcione y a la gente le gusta. Porque el programa, para la gente que no lo sepa, lo subimos diseccionado, pero en podcasts diferentes. Pues estas peleas del top 100, yo siempre digo que a mí me da igual el top 100 y el top 1000 de iVoox, que ahí estamos nosotros, que donde nos quieran meter. Es que en teoría si los metes todos juntos, sumas descargas, y entonces subes más en ese top 100 que hay. Pero yo lo separo por podcast, creo que es más interesante. Yo es que, fíjate, a mí directamente, a mí lo que me importa, como tengo esa cosa de profesor por dentro, mientras me escuche alguien, una persona, dos o tres, y se interese por el tema, que se interese por el tema, por San Juan de la Peña, por el mito de Osiris, por todos estos temas que trato, jolín, yo me doy por súper contento. Pues de verdad, que la sección separada, aún así, está marcando unas 1000 descargas, más o menos, de media, que está bastante bien, o sea, teniendo en cuenta que el programa hace unas 6 o 7 mil entre nuestro canal y el canal, que también lo subimos al podcast de nuestro buenísimo amigo, el Hermaki de Sevilla, que no sé si lo conocéis, pero es el encargado del canal Misterios de iVoox y prácticamente el que nos dio a conocer en esto del mundo del misterio digital, pues... El programa más o menos está haciendo unas 7.000 de media de descargas. O sea, hacer 1.000 es casi una cuarta parte de las que hace el programa en general. Y a mí me encanta, ¿eh? Me encanta ver que las secciones funcionan. Y son muchas. Que es la idea, ¿no? Es que la verdad es que hay grandes secciones como Conociendo el Arte con Carles, por ejemplo. Que también funciona muy bien. Que es excelente. También cosas curiosas también como el videojuegos, por ejemplo, también. Sí, sí. Y yo con creo que... nuestro compañero Cookie, Pedro Vallespín. No puedo decir nada. Pero estar muy atentos que Pedro Vallespín y Sebas van a dar un anuncio que vais a alucinar. Y no puedo decir nada, lo siento. Pues nada, y la verdad es que, como tú dices, que aprendemos de cada uno, aprendemos muchas cosas. Y, a ver, Leñé, que yo cuando soy profesor, que estoy delante de una clase, que tengo 30 y pico, eso sí que da miedo. 30 y pico alumnos, para que me escuche uno un poco... Ya me la veo. Me tiro media hora poniendo orden, luego los otros 20 minutos intento que a ver si se quedan con algo y el resto ya están desesperados por salir de clase. Y aquí me gusta porque me puedo explayar, puedo tranquilamente hablar de lo que me gusta, lo que quiero transmitir, ¿no? Esa pasión por la historia. Qué importante es la historia. Claro, yo que me alegro mucho, de verdad. A Ana, dicen que has aparecido como una psicofonía, nos lo dice Uriolet. Le mandamos un saludo. Es Ana que desde el otro lado del cristal se ríe. Yo solo le digo, si le digo a Ana, área 51, ya se pone roja. ¿Qué te pasó con el primer programa? Porque ella tampoco estuvo desde el principio del todo, apareció en el tercer programa. ¿Qué te pasa con el área 51? Es algo terrible. Bueno, yo se puede decir que he estado en todos, sí, pero no he aparecido en todos. ¿Aparición oficial? Aparición oficial, área 51, por Dios. Y sin gustarle la radio le metemos que sea ella la invitada y hable del tema principal. A ver, no, no era ni mucho menos la calidad que tenemos ahora, obviamente. Bueno. No, ni mucho menos. Se te tiene que escuchar a ti hablando allí, tranqueando, que te costaba... Bueno, hombre, es muy divertido escuchar los primeros. Sí, eso sí. El sonido nunca entraba bien, se colaba de todo. Ni las llamadas. Todos los micros estaban abiertos, o sea que allí se liaban unos berenjenales importantes. No sé, era apocalíptico. Sí, sí. No sé. Y la verdad que no... Fue... No sé... Fue que Pablo le gustaba esto de la radio y dijo, pues, ¿y por qué no hacemos algo? Y justamente habían allí en casa dos películas y tú, Pablo, te gustaba mucho la de Nos miran. Uh-huh. Y me dice, ay, nos miran. Y digo, ¿nos miran? ¿Nos mira? ¿Quién nos mira? Y me dice, pues los misterios. Y digo, pues ya está, ahí va. Los misterios nos miran, ahí va. Y sí, sí, así salió. Sí, yo creo que mucha gente se hará esa pregunta. ¿De dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre del programa? Así que hoy la cosa va fluyendo de diferente manera. Hoy estamos sin comerlo ni beberlo, soltando cosas que hasta la fecha no habíamos contado. Y bueno, como habíamos dicho, es que aquí no hay nada preparado, con lo cual más espontáneo y más sincero no puede ser porque acabáis de saber... ¿Por qué surgió el nombre del programa? En realidad vino porque yo tenía el blog, precisamente por la película me gustaba el título de Nos miran, porque consideraba que todos nos miran. Entonces creé un blog de misterio, bueno, de misterio, que le dice misterio, le dice un blog, donde subía pues lo que se hace en los blogs, artículos mal escritos, además con mucha falta de ortografía, no me molestaban hacer nada, ¿sabes? Y que se llamaba precisamente nosmiran.blogspot.com, que aún existe, pero está redirigido a la página nueva, que está mucho mejor, bastante mejor. Espera, ¿puedo decir una cosa? Recuerdo aquel blog, y lo recuerdo con muchos dolores de cabeza, porque Pablo me pasaba el blog, me decía, antes de subirlo, échale un vistazo a las faltas de ortografía. Y eran decía, miles. Por Dios bendito, Pablo, esto no lo pongas. De hecho, tenemos los artículos impresos de aquel blog original, porque sí, me hacía la gracia guardarlos con el paso de los años. Entonces, ¿qué pasó? Que conocí a Nando, nuestro compañero Nando de Ufolic, que también está por ahí, el de los ovnis, que es un crack. Os voy a decir una cosa, dentro de poco tiempo vais a escuchar dos canciones donde en una canta él, cuidado, sale él casi cantando, y en otra le han hecho un rap de su vida. ¡Ostras! Y eso hay que publicarlo porque pues a nadie nos han hecho un rap. No. Yo quiero un rap. Yo quiero un rap porque me da envidia. Bueno, la cuestión es que conocí a Nando, que lleva la página OmniSpain, y empezamos a hablar, y como a él le gustaba el tema también, pues empezamos a ver qué podíamos hacer. Él tiene difusión y por aquel entonces queríamos hacer un proyecto que se llamaba El Podcast de los Misterios. Nos matamos muchísimo con el nombre. Incluso le llegamos a hacer un tráiler en vídeo, que no sé si está subido al canal de YouTube, pero había un tráiler, había un proyecto, y fue cuando ya empezaron a hacer todo. O sea que, y cuando ya se dio el caso de la radio fue precisamente por Pedro Vallespín y por Sebas, que estaban en Ona de Sans. Y ellos me dijeron, hombre, para hacer un podcast aquí tienes un estudio que, bueno, que si pagas, pues te dejan hacer radio, y se pagó y ya está. Y ahí empezó, y ahí se incorporaron ellos también. De ahí la pregunta que nos hacían antes, anterior a eso nos decían, ¿pero os pagan? No. Y decíamos, no, pagamos por hacer el programa. Y había mucha gente que... Bueno, son cosas que pasan y ya está. Aquí por lo menos no, difícil. Aquí no pagamos. No pagamos. Aquí sí. No pagamos. No, pero es una idea... Que incluso pero al final es como una, en realidad lo que hacía Ona y hace, supongo que sigue haciendo, evidentemente es como un taller, ¿no? Tú pagas, pero también te dan la libertad y te daban la maquinaria, digamos, para poder empezar a hacer radio sin ponerte ninguna pega de decir, bueno, pues si no sabes hablar, pues bueno, ya te darás cuenta tú mismo, ¿no? De si sabes hacer radio, si no sabes, te daban las herramientas. Luego también nos pasaron muchas cosas y nos pasaron muchas cosas con ellos y bueno, todo pues pasó aquí, ya está, pero no, todo empezó así. Pero mucha así. Gente piensa que el que hace radio, el que hace televisión, cobra. No, es que no solamente no cobre, sino que es que se paga. No es el caso solamente de Ona San, sino que muchas televisiones... Se oye una psicofonía de fondo, Luis hablando por teléfono. Incluso los invitados que puede traer un presentador a un programa de televisión, incluso tienen que pagar. No son pagados, es decir, que esto es un mundo un poco complicado que parece aspectos, sí. Que da una cara, pero realmente detrás se esconde más problemas porque no es tan fácil hacer un programa. No, según qué medios, luego está hay temas, esto ya quizás hice mucho el tema, pero temas de patrocinios, de no patrocinios y demás, pero bueno, esto pasó así y ya está, y el nombre fue así. Yo quería llamarle con Nos Miran, porque ya que era el blog y queríamos tener esa continuidad, claro. Pero claro, OVNI Nos Miran no quedaba bien, Nos Miran y Los Misterios Nos Miran. Luego estaba también que podíamos haberle puesto Nos Miran Los Misterios, pero así se ha quedado de momento. Vamos a aprovechar que en el chat nos deja Elidio José Picado, que nunca me acuerdo, ahora me va a matar y siempre lo digo y cada programa, creo que es de, ahora me corriges, Costa Rica, no estoy seguro, ¿no? Se ríen aquí. Puede ser. Sí, Costa siempre... Rica. Creo que es de Costa Rica, sí. Pero bueno, ahora me corriges, pero bueno, que es un buen amigo que siempre nos sigue cada semana y que nos pregunta que, bueno, aprovechando el espacio de preguntas, ¿cuál de todas las investigaciones es la que más los ha marcado en el mundo del misterio? Ya sea porque fue la que más satisfacción les trajo profesionalmente o porque fue la que más miedo y escalofríos les dio. ¿Empezamos por Marta? Costa Rica, sí. Costa Rica. Un saludo a Costa Rica y a... Elidio José Picado. Elidio. Pues a ver, es que nosotros realmente cuando hacemos el programa no investigamos, no somos investigadores. Traemos a un experto que o sí que es investigador o que se dedica realmente a algún tema de estos que llamamos anomalías. Pero bueno, si a lo mejor se refiere a nivel individual, ¿no? Bueno, pues Pablo, Ana, pues están en el grupo Solo Misterios, que es el programa hermano de Los Misterios Nos Miran, y en ellos sí que hacen salidas, experimentaciones, en lugares donde supuestamente ocurren o fenómenos de tipo extraño, y ellos no es que investiguen, sino que realmente visitáis los lugares, pero eso lo puede decir mejor Pablo, ¿no? Y yo, pues quizá, contestando a la pregunta... De forma individual, yo no voy a un sitio a investigar tampoco en una casa abandonada. Todos empezamos haciendo experimentaciones. El que más, el que menos, ha ido a un lugar a experimentar con su grabadora, con sus fotos, con su cámara de vídeo, a ver qué anomalías podíamos captar. Pero el que está introducido o que estamos introducidos en este mundo, llega un momento que tú tienes que avanzar, ¿no? Y que quieres dedicarte, ¿no? Y entonces eso está muy bien en un periodo de tiempo y yo pues respeto a los que sigan haciendo eso, que me parece fantástico. Pero inequivocadamente les llamamos investigadores, ¿no? Investigadores realmente es la persona que se entera de un caso y aún sabiendo que es difícil, vas en busca de ese testigo que probablemente ha tenido o ha vivido un suceso que para él se le escapa toda la lógica. Y tú pues vas a hacer pues el registro de testimonio y puedes ir a un lugar. Pero yo siempre digo una cosa, yo siempre puedo dar la imagen de persona crédula. Y yo sabéis que siempre digo, hemos pasado de creérnoslo todo a no creérnoslo nada. Y sabéis que yo en ese sentido soy un poco romántica y no me gusta en absoluto los negacionistas, pero tampoco los que se lo creen todo, ¿no? Pero es muy difícil probar porque... No sé, por ejemplo, un caso OVNI, yo no entiendo mucho de ufología porque siempre mi rama ha ido por otros derroteros, pero tú me puedes decir, he visto un OVNI, vale, te acompaño al sitio, pero realmente luego el ovni no va a aparecer delante nuestro para que yo vea que tú lo has visto, ¿no? Y mira, llegando a una conclusión, y no me quiero extender demasiado, yo investigo casos que me llegan no ufológicos, sino de personas pues que han podido tener un tipo de no sé, de situación un poco extraña, ¿no? Y pues documentarte, archivos históricos, acudir al lugar, encontrar el número de testigos, que un testigo no te avala 100% que eso haya ocurrido, pero bueno, normalmente, claro, es la pieza importante para saber qué se esconde detrás de ese caso, ¿no? Pero realmente, mira, ya se me ha ido lo que yo iba a decir. ¿Ves? Es que me enrollo. Espero que pobre el idio, perdón. Bueno, me haya entendido un poco, ¿no? Ostras, mira, si me acuerdo, lo continúo diciendo, perdón. Luis. Bueno, pues antes que nada, un abrazo muy grande para Elidio y yo recuerdo, Pablo, una vez que dijiste, mira, tenemos un oyente de Costa Rica, sí, claro, estamos con ojos como platos, ¿no? Porque para nosotros Costa Rica está muy lejos, aunque en internet todo está muy cerca, ¿no? O sea que un abrazo muy grande para Elidio y esa satisfacción que tenemos de que se nos escuche, ¿no? Que nos escuche Elidio. Y por supuesto, para todos los oyentes que nos mandan mensajes desde por sitios supuesto, alucinantes, ¿no? Del mundo. De los sitios donde vamos. Tenemos a Alexis, que nos Néstor Alexis, que nos escucha desde Chile. A veces no puede estar en directo, pero no se pierde ni un programa del podcast, así que desde aquí madre también mía, un abrazo a Chile. Qué lejos que está todo. Pero fijaros, ¿no? O sea, que alguien... Nos cuesta venir a nosotros de Pineda aquí. Que alguien que vive en Chile, ¿no? O alguien que está en Costa Rica o cualquier otro de estos países que decida dedicar un trocito de su tiempo y de su vida para escuchar un programa como este, ¿no? Y que se sienten a gustos. Yo creo que, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Por esa naturalidad que decía antes Marta y Cristóbal, ¿no? Somos como somos y no tenemos que esconder nada, somos así y ya está. Y a partir de aquí, el que le guste bien y al que no, pues también, somos así, nos manifestamos así, ¿no? En cuanto al tema de la investigación, claro, por mi parte, mi vida durante más de 20 años ha sido la de investigación de textos clásicos de alquimia, eso no hay duda, ¿no? Por tanto, en cuanto a otro tipo de aventurillas, recuerdo mis aventuras ya de adolescente o de tirando de 16, 17, 18 años, ¿no? Una vez que nos fuimos al cementerio, un grupito de amigos para ver si podíamos hacer una psicofonía, ¿no? Y la verdad es que hice una en mi vida y no he vuelto a hacer más. Sí, salió positiva. Hice también una ouija, también salió positiva, ya no he vuelto a hacer más, ¿no? Es como algo así como aprendes de la experiencia y cambias a otra historia, ¿no? Luego estuve también con temas de radiestesia y cosas curiosas, ¿no? Que también empezaban a funcionar y boom, lo dejé, cambio, ¿no? Hasta que bueno, entré en el mundo de la alquimia y esa sí que no me ha abandonado, ¿no? He pasado por etapas parecidas a las que comentaba Pablo, ¿no? Ahora lo dejo, porque esto no hay quien se entere, no hay quien aprenda nada, y luego viene el gusanillo que te pica y vuelves porque algo te llama y te dice, oye, y empiezas a recordar lo bueno, y lo bueno que has recordado es el inicio del programa, ¿no? Todas esas palabras de todos los oyentes, ay, de todos los que estamos aquí en el programa, y seguramente sacarás después, tengo entendido, algunas cosas también, ¿no? Que a lo mejor dicen los oyentes del programa. Bueno, para bien, esos son comentarios que han ido dejando. Y para mal, ¿no? Pero quiero decir que también llena cuando alguien, sinceramente, te dice estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Y eso también te llega, ¿no? Bueno, la verdad que cosas de investigar. Siempre, claro, como historiador, pues tocas mucho lo que es documentación. También arqueológicamente también he estado pues en algún yacimiento arqueológico. Pero quizás lo que más me ha marcado fue cuando estuve en Egipto. Y a partir de ahí, pues, bueno, hice lo que es un diario, investigación, impresiones, que la verdad que me ha marcado pues mucho, ¿no? Porque Egipto es una de esas cosas que no se pueden olvidar, que es algo que hay allí distinto. Entrar en la pirámide, aunque suene raro decirlo para alguien como académicamente preparado y tal, es una experiencia totalmente distinta. Sales de allí raro, sales distinto. Yo salí con una energía dentro de la pirámide, eso sí, y te introduces por el agujero que hay, vas bajando lentamente y ves a las otras personas, que algunas se ahogan, otras lo pasan fatal. Tú piensas, uy, como aquí a alguno le dé algo, de aquí no salimos. A ver cómo sales de aquí. Pero te introduces, vives allí dentro esa monstruosidad, esa maravilla, ¿no? Y estás allí tocando, sintiendo tantos siglos, tantos milenios de historia. Y te haces muchas preguntas. Luego sales de allí, sudando, porque es una zona que siempre estás sudando, lleno de polvo, y te sientes como si se has ido a otro mundo. Como si salieras directamente de otro mundo, de otro espacio, de otro tiempo distinto. Y ves a gente, sí, con cara demacrada, cara incluso de miedo. Cada uno lo vive de una manera. Yo lo viví de una manera alucinante totalmente. Y que desde entonces pues intento averiguar qué pasó ahí dentro. ¿Qué es Egipto? ¿Qué son las pirámides? Y en eso estamos. A ver, ¿qué son las pirámides? Algunos se preguntará, ¿y qué pensará extraterrestres? No. Yo, para mí, mi intuición, los documentos que tenemos, las cosas que tenemos, fueron los mismos humanos. Pero unos humanos que no eran tontos, como algunos academicistas pues los tratan, porque eran gente quizás más lista que la que hay hoy día, que sabían cosas que actualmente desconocemos. Pero eran egipcios, gente de allí, gente como nosotros, pero están liberados de tanta basura que tenemos alrededor nuestro, la mente liberada totalmente. Y yo creo que ese es el camino para descubrir verdaderamente la esencia de Egipto. Bueno, de hecho, hace pocos días salía que se dio a conocer la investigación de unos arqueólogos, creo, que dijeron cómo se transportaban las piedras de una manera tremendamente sencilla, que era con el arrastre de la arena mojada. Ahora, yo no quiero entrar en detalles porque como no lo recuerdo y no quiero liarla mucho, pero vamos, que era algo así y que era totalmente coherente el cómo lo... Claro, no era cómo las habían subido hasta arriba o cómo lo habían montado, pero ya es un paso de ver que eran perfectamente capaces de mover, bueno, piedras con facilidad. Sí, Pablo, millas, claro. esta noticia está subida en el blog de Los Misterios Nos Miran, sí. Y también hay un comentario que también lo comenté, porque una cosa es el laboratorio, porque esto ha sido probado en laboratorio. Sí. Eso para empezar, en laboratorio. Y otra cosa sería aplicarlo, digamos, a gran escala, digamos, directamente. Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, las canteras, de grandes canteras de Egipto, están situadas en el Alto Egipto. Sí, eso sí. Por lo tanto, el mecanismo de transporte era por el río, utilizando el río. Eso para empezar. O sea que por la arena, muy poco espacio, porque había un puerto que prácticamente se ha localizado muy cerca de las pirámides de Giza. Había un puerto, por lo tanto, hacían escala directamente hacia el puerto. Que me digan, no, es que mojaban la arena. Vamos a ver, ¿a cubos de agua la mojaban la arena? ¿A manguerazos? No. Entonces, damos por buena que conocían las bombas de agua, etcétera, y tenían una tecnología especial para mojar esa arena en un lugar, en un contexto en el que se necesitarían muchos litros para mojar esa arena del desierto, donde el sol enseguida se secaría esa arena. Entonces, para mí, no, habría que probarlo in situ y ver a ver cómo lo hacen con la tecnología que creen que disponían entonces. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado con estas noticias, porque mañana saldrá otra noticia. No, las pirámides se construyeron de esta manera. No, así. No, que vinieron unos extraterrestres y mira, pusieron la piedra. Ojo, vamos a ver, porque Egipto vende mucho, ya sabemos lo que hay aquí detrás, y hay que analizar con calma y ver lo que había de verdad detrás de todo esto. Ana, ¿dónde has pasado tú, que te comentaban? ¿Dónde has investigado tú? A ver, investigar en ninguna parte. Hemos ido un día de paseo, se podría decir, o media tarde de paseo. No se ha ido ni mucho menos a investigar nada. No investigamos nada nunca. O sea que miramos a ver si nos pasa alguna cosa. Sí, eso sí. La primera vez donde pasé mucho miedo fue en una de Sans. Recuerdo un programa de solo wrestling que estabais todos dentro de la sala y yo fuera, y se escuchaba pasear a alguien por el pasillo, yo mirando dentro, allí no había nadie, o sea, nadie había salido, y me decíais, os girabais, me mirabais, me decíais, ven, ven, y yo decía, no, no, yo mejor aquí, no voy a cruzar el pasillo. Ese, bueno, ahora nos reímos, pero aquel día yo creo que mi cara fue de palidez y de, no, no, yo me quedo aquí, lo que sea que haya por el pasillo, que camine a sus anchas. No está en su casa, ¿no? Está en... Sí, sí, sí, no nos discutiremos. Y por otra parte también recuerdo, creo que es la Musara, la niebla aquella... Marmellar. Que... Marmellar. En una de las salidas estas de Solo Misterios, y sí, sí, recuerdo la niebla viniendo por la carretera y yo girándome y diciendo, recoger que nos vamos. Por lo demás, nada. Bueno, sustitos y eso sí. Marta. Bueno, pero es verdad, porque a colación de lo que estamos hablando, yo no he dicho nada, pero he tenido momentos también, claro, de haber pasado comenta, miedo. Comenta, ¿eh? Que quizá... El idio, perdón. No pasa nada. Quizá también preguntaba por eso y yo me he ido por otros lares, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, he estado una noche en una ermita con bastante fama, donde se dice que allí se hacían rituales satánicos, misas negras, pero bueno, realmente yo siempre opino que no dejan rastro, y alguna vez lo hemos comentado, y no sé si en el segundo programa que estuve yo se habló con Pedro Poc, ¿sí?, sobre satanismo y misas negras, y bueno, pues hay, pero hay ciertas pintadas de ese estilo, y bueno, pues el lugar no era demasiado grande, pero sí se podía notar el ambiente cargadillo. Yo no puedo decir si era nuestro propio nerviosismo en plena noche, eso está en la montaña, pero en un momento determinado nos quedamos todos callados porque un compañero estaba encima de ese campanario, y además yo creo que esto lo he contado ya aquí, puede ser, pero bueno. Y el asunto es que en un momento determinado apagamos todas las linternas, nos quedamos a oscuras, y pudimos oír las cinco personas que estábamos allí un grito estruendoso, pero un grito bestial, como si realmente eso proviniera desde dentro de la ermita donde nosotros estábamos. Claro, lo primero que piensas es un pajarraco que está ahí arriba en la ventana, un jabalí que está afuera, pero ¿por qué nos dio la sensación de que estaba a escaso 2 metros de nosotros y que nos había gritado de una manera contundente, ¿no? Habíamos estado varias veces en esa ermita con anterioridad y nunca habíamos sentido una cosa así. Y posteriormente volvimos a estar allí en alguna ocasión y eso no se volvió a producir. Entonces siempre me quedará la duda de qué pudo ser eso, ¿no? ¿Qué tipo de animal, si realmente fue un animal? Pero sí que es verdad que a mí me temblaban las piernas. Yo no soy persona de tener miedo ni de gritar ni de salir corriendo, pero algo dentro de mí se puso alerta, ¿no? Como diciendo, cuanto antes salgas de aquí va a ser mejor para ti, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que ese grito se quedó registrado. Quedó registrado en una grabadora. Yo lo he escuchado. Y es un poco espeluznante, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si aquello, o quizás lo generamos las cinco personas que estábamos en silencio en ese momento, llegamos a condensar, claro, como eso no se puede probar y la mente humana es capaz de hacer cosas que todavía no nos podemos explicar, pero sí que tenemos la duda de que allí ocurrió algo, ¿no? Y uno de los que iban con nosotros dijo, es que, ¿por qué nos ponemos así? Si realmente la gente que sale a estos sitios vamos en busca de que ocurran este tipo de cosas. Sí, pero cuando pasan... Y una vez que pasan, entonces es cuando todo te descuadra, ¿no? Pero no se supone que tú vas en busca de esto. Y cuando te lo muestran, si es que realmente no lo muestran, te quedas como, ¿qué ha pasado? No me lo puedo explicar. Algo se desequilibra dentro de ti, ¿no? Y quizá, pues eso, era algo pues, que pasé miedo relativamente, ¿sí? Porque no le encontraba la lógica. Claro, que es lo que pasa habitualmente con estas cosas, claro. Mira, Jaume de Vilanova en el chat nos hace dos preguntas. La primera es cómo nació la gran idea, dice él, de Solo Misterios. Bueno, gracias por lo de gran idea. Yo os contesto muy rápido porque Solo Misterios nace de una copia total y brutal del programa Buscadores de Fantasmas, que se puso tan de moda aquí en España, y que precisamente era el canal Explora el que desapareció en esta misma noche, lamentablemente. Y bueno, pues nos gustaba la idea, nos divertía ver ese programa. Es un programa totalmente magufo, donde bueno, se ve hasta a veces, tienen hasta errores en la edición y se ven cómo provocan los fenómenos, pero bueno, da igual. El otro día, precisamente, hace unos días veíamos uno con Ana y se veía cómo movían la cortina del baño porque tenían un fallo en la edición, pero bueno, da igual. Es un programa que, si lo ves como es, como un programa de televisión, pues es divertido y tiene sus momentos. Yo solo no lo veo porque a mí me da susto cuando se asusta, pues yo me asusto en todos lados. Pero bueno, el programa nosotros lo veíamos con Sebas, con Cookie, con Ana y esto, y nos divertíamos y decíamos, oye, con los frikis que somos, nosotros tenemos que hacer algo igual. Pero realmente tampoco lo teníamos como una idea. Y hay algo que sí que queríamos hacer, que lo acabamos haciendo, que era pasar 24 horas, como en vez de una, ni dos, ni tres, no, 24 horas dentro de Belchite. Queríamos hacer un viaje de 24 horas a Belchite y lo hicimos. Y entonces, como nos llevamos las cámaras y demás, queríamos hacer lo que ahora se llama Proyecto Misterio, que por fin ha salido, que era la edición de Solo Misterios en vídeo, pero un poquito trabajada, sin ser ni mucho menos la adaptación de Buscadores de Fantasmas. Pero como nos dio por darle al rec a las grabadoras, porque sí, las llevábamos grabando y comentando, dijimos, oye, ¿por qué no vamos comentando todo lo que nos pasa? Porque si pasa algo y podemos mostrar los 20 minutos anteriores, la gente verá que si ha pasado algo es porque no es porque lo hayamos provocado, sino que pues ha salido así. Y empezamos a grabar, tenemos 24 horas casi, bueno, las horas que dormimos, pero tenemos muchísimas horas con testimonios, con gente que pasaba por allí por el pueblo y le preguntábamos, además tengo la imagen de Wookie con unos cascos gigantes, preguntándole a los abuelicos que lo miraban con miedo, como diciendo, esto me viene a robar. Pero y ya está, y lo hicimos como un día para hacer eso, porque queríamos hacerlo, se hizo y ya está. Y luego pues dijimos, oye, ¿por qué no lo volvemos a hacer? ¿Y por qué no lo volvemos a hacer? Y bueno, pues hasta ahora. Que lleva, pues, me parece que 14 o 15 programas y la versión en vídeo, Proyecto Misterio. ¿Puedo decir algo? No. Sí. Sí. De aquel día, que la gente no crea que allí en Belchite hace calorcito en septiembre, porque no. Menuda pulmonía trajimos aquí a Barcelona. Sí, de fantasmas, vuelta. No sé, pero bichos frío, de allí. Frío. Pasamos, pero cosa mala, ¿eh? Sí, y también sí que me alegró mucho por lo que decía de que satisfacción y demás, de ver que muchos de los misterios, no todos, pero bastantes misterios que se pueden encontrar en la red sobre Belchite están más que resueltos, porque hay ventanas que, o sea, el día anterior, que yo no me documento, ni yo voy a los sitios y ya está, vamos, pero de Belchite es inevitable que está más que documentado. Entonces, buscando psicofonías para ver dónde las tomaban y eso, me encontraba audios, pero esto lo hice después, posteriormente, audios que decían, pues se ha escuchado un disparo, y yo tenía un audio exactamente igual, que era la ventana de la torre del reloj, por ejemplo, que golpeaba. Entonces, era muy similar. Luego hay animales que a simple oído de verdad que no se escuchan, pero la grabación se registran una y otra vez, y tú quieres cortar el momento exacto, te puedo asegurar que sacas, vamos, entre los asnos que rebuznan y los gatos que cuando están en celo, porque ahí había gatos en celo y había de todo. Entonces, muchos misterios de este, a mí me gustó eso, porque sentí que, ostras, que mucho de lo que hay por internet en este aspecto, pues estaba resuelto, por lo menos a título personal. También el tiro que tú mencionas, o el golpe, sí. Normalmente los campos que están cultivados, los labradores lo que tienen es un aparatito para, en vez de un espantapájaros, sí, típico de paja, que para está, sacar a los pájaros, pues de, lo que tienen, sí, es como un cacharro, que entonces lo que hace cada cierto tiempo es disparar, ¡pum! Y entonces un golpe, ¿no? Claro. Entonces, claro, la gente asocia Guerra Civil Española, bombardeos, tiros, ametralladoras, obuses, no sé qué, con ese sonido que es característico, pero porque son de los campos. Es decir, claro, por ejemplo, en el Delta del Ebro, en Tarragona, está muy, muy, muchos otros sitios. Entonces, en Belchite también tienen este tipo de maquinaria. Con lo cual, la gente asocia, a lo mejor están allí y no, o no lo oye o no lo quiere oír en directo cuando suena. Pero en cambio, cuando están escuchando un audio, eso se percibe muchísimo más, ¿no? Y luego hay otra curiosidad, que es que Belchite está pegado con Belchite Nuevo. Exactamente, que era algo que yo desconocía y cuando nos lo encontramos, ostras, pues como que se cae un poco el mito. Claro. De pensar que está en un paraje abandonado y que y la carretera pasa por al lado y donde íbamos a cenar era una gasolinera que está a 200 metros y había una charanga, que para que no sepa qué es una charanga, es estos que van con los bombos, los tambores, que... Pues lo curioso es que en Belchite Nuevo, en la iglesia, tiene una grabación con unas oraciones. ¿Sí? Entonces sí, de vez en cuando... La sueltan. La sueltan. Ah, no sabía. Es decir, igual que sueltan las campanadas, perdón, o los campanarios, fuera la hora del reloj, o porque hay algún tipo de celebración de misa, también sueltan unas oraciones. Y eso muchas veces la gente también ha confundido con una psicofonía. Es decir, por eso que... lo volvemos a repetir, no nos creamos todo lo que nos cuentan, pero por nosotros mismos hay cosas que son muy racionales, que no son nada paranormal, que no son nada extraños y que sinceramente si nos fijamos un poquito podemos darnos cuenta que tiene una lógica y una explicación. Precisamente, a ver, yo digo esto, yo saqué, y que no sé si las hemos publicado, estoy seguro de que sí, dos grabaciones de la Torre del Reloj a las que yo no he sabido darle una explicación y entonces sí que las he presentado. Pero para mí cuando hablamos de una psicofonía no es que hablemos de que alguien del más allá viene y nos habla, sino de que algo anómalo ha entrado en la grabadora y vaya usted a saber qué es, ¿no? Entonces, en ese momento sí que teníamos... nosotros no controlamos mucho tampoco las cosas, ya los que nos escuchan ya saben cómo somos, pero en ese momento sí que lo teníamos controlado y es verdad que sí que entra como una voz que parece desde dentro de la torre cuando es imposible que entrara nadie porque estábamos nosotros en la puerta de la torre, es decir, un poco a unos metros, y la torre es una torre, vamos, que no entra nada más que una persona. Bastante estrechita, con bastante lo cual, estrechita. Si hay alguien... yo entro claro justo, que... o sea que no entra nadie más. Pero quiero decir que sí que es verdad que parece una voz. Estoy seguro que si me viene alguien de allí, de la zona, me puede llegar a explicar y decir, no, mira, esto es una voz porque resulta que lo que tú dices, que la iglesia hace voces y... Pues quizás tiene explicación, entonces, pero sí que es verdad que es interesante saber que pasa todo esto y en muchísimos sitios de los que visitamos, claro. Bueno, yo estuve también en Belchite con Carlos Folf y otro amigo más, fuimos a una visita cultural, uh-huh, más que nada, ¿no?, de la historia de España, ¿no? Y escuché ese sonido que dices, Marta, esas voces, eran muy tenues, tremendamente tenues, pero nunca llegué a pensar que eso era una psicofonía y de hecho las fui buscando hasta que llegué hasta la iglesia, ¿no? Pero me sorprendió ver que en un programa de ámbito nacional alguien refería a estas voces y estos cánticos como una psicofonía. Bueno, cuando, a ver, no hace falta ser un gran profesional, lo único que hay que hacer, oye, busca dónde está el origen y lo encontrarás. No obstante, sí que tengo un trocito de filmación, porque estuve filmando algunas cosas así con mis colegas, con mis amigos, y dentro de una iglesia, no me digáis cuál, pero debe ser una o dos que hay ahí, no sé. ¿San Agustín o San Martín de Tours? Sí. Pues una de las iglesias dentro se puede percibir durante unos segundos un sonido que se puede identificar perfectamente con un avión a motor. No sé si es otra cosa, si es el viento que pasa por allí y genera ese tipo de ruido. Lo que sí es cierto es que si lo escuchas, se escucha perfectamente, es una cámara de filmar, se escucha ese sonido. ¿Es posible que ese vídeo lo tengas colgado en YouTube? No, yo no lo he colgado. Vale. No, pero bueno, se hizo popularmente conocido por el Boldanit, que bueno, investigó en Belchite y supuestamente obtuvo unas grabaciones de vuelos de aviones de aquella época de la guerra civil. Entonces a partir de ahí todavía Belchite cogió todavía más empuje en cuestiones de esto, ¿no? Pero bueno, lo que mucha gente desconoce es la verdadera historia de Belchite y que no quedó destruida realmente durante... No, estuvo viviendo gente que no me gustaría educarme, pero hasta los años 60... De hecho, nosotros nos encontramos habitantes que nos decían, pues no, mira, yo vivía en esta casa y hasta los años 69 o por ahí hacíamos el baile. Claro, la gente lo vio ahora muy, muy, muy deteriorado y hasta que es incluso peligroso. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente también desmantelaba sus casas para montárselas, claro, en el pueblo nuevo, ¿no? Y entonces la gente también tiene la equivocación de, bueno, estos fueron las bombas, el asedio que hubo, y bueno, pues 6.000 muertos son 6.000 muertos en 15 días, eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero realmente se formó como un mito, como puede ser el de Ochate y otros mitos de, sin duda alguna, yo siempre lo he dicho, que atravesar el arco de la villa de Belchite es sentir algo diferente. Incluso el sonido que percibes es completamente diferente a cuando estás unos metros fuera del arco de la villa, ¿no? Sin lugar a dudas, es un lugar donde ha habido dolor. Entonces, según la teoría de la impregnación, evidentemente, los sitios donde se ha vivido dolor, aunque también cosas buenas, pero en este caso, cosas tan dramáticas, evidentemente quedan como ecos de un pasado allí, ¿no? Y eso es indudable e innegable, ¿no? Pero la gente, de lo que hablamos, debería fijarse un poquito en que no todo es como se piensan que es. Y bueno, hay que tener cuidado cuando se va a sus sitios. Pues yo también he estado en Belchite, ya hace bastantes años. Estuve con mis padres y mi hermano. Y estaba pues preparando un trabajo sobre la Guerra Civil Española. Y directamente ocurrieron varias cosas. La primera, que hay que decirlo, mi madre estaba perfectamente y de repente al entrar en aquel lugar se puso mala. ¿Casualidades? Es posible. También hay que tener en cuenta una cosa. Yo, claro, como la visión histórica que quería dar al asunto, normalmente intentas imaginarte qué pasó allí. Y al intentar imaginarte qué pasó allí, te sugestionas muy fácilmente. Es así, te imaginas, vamos a ver, cómo fue la acción militar de la República, cómo fue el contragolpe de los franquistas, etcétera. O sea, estás en un terreno muy difícil de luego discernir qué es su gestión y qué no es su gestión. Porque claro, llega un momento que yo también pues me creía que me estaban observando. Oh. Pero todo eso era fruto de mi esfuerzo por imaginarme qué pasó allí históricamente. A ver, sin duda ver todas las paredes llenas de balazos, ver las bombas todavía colgadas en alguna de las torres. A nosotros lo que nos impresionó mucho cuando llegamos, nosotros entramos primero por la zona de la Cruz Roja, que creo que también está abandonada la Cruz Roja aquella, pero bueno, entramos por allí, que es donde estaban las salidas de la zona por donde escapaban los bueno, serían los búnkers, ¿no? Pero que no eran búnkers, eran los túneles, los subterráneos, por donde se supone que escapaban. Y entonces nosotros llegamos primero por allí, nos metieron, yo no quepo, pero se metieron y veían que esos túneles cubren todo Belchite, es decir, sí, que sí. Poco a poco se iban construyendo, la gente ya tan desesperada seguramente para escapar, cada casa tenía acceso a esos túneles. Entonces imaginarte que llegan los bombardeos, que llegaban, porque se ven los destrozos todavía en las paredes y que esa gente tenía que salir por algún sitio y salía por allí, no sé, era... A mí me produce mucho más terror esto que si habían fantasmas o no, desde luego. No, desde luego. Mira, y yo estuve en la iglesia de San Martín de Tours, de Belchite, mayoritariamente porque se dice que aquello fue un hospital de campaña y muchos de los heridos pues iban allí. Bueno, pues hubo un momento que no tuvieron escapatoria y los que estuvieron dentro pues fenecieron a manos de los ataques. Y bueno, pues a mí me sentía, es lo que hablamos, a veces los sentimientos son más poderosos, porque un primo de mi padre de Huerta Pelayo, pues bueno, en aquella época pues te iban a buscar a un pueblo, tú ignorante de la vida, y te decían tienes que ir a la guerra, y tenías que ir a la guerra. No importaban los sentimientos, ni los colores, ni la política, porque dudo mucho que muchos sintieran lo que era la política. Y bueno, pues me cuentan que realmente ese primo de mi padre con 18 años acabó muerto en la iglesia de San Martín de Tours en Belchite. Y bueno, pues llegas allí y es imposible que no te invadan recuerdos pues de esos familiares que han perecido, ¿no?, en una guerra. Y bueno, pues es duro, y bueno, eso creo que es indudable que todo el mundo lo palpamos cuando hemos visitado Belchite. Cuando crees que estás solo, cuando crees que la seguridad de tu hogar te protege, cuando crees que ellos no están ahí, los misterios nos miran. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente de vuelta. Muchas gracias por todos los que estáis en el chat, que además estáis muy activos, estáis comentando y haciendo como preguntas. Si podemos, os las vamos a ir contestando, pero queremos también, como hemos dicho, leer comentarios. Y vamos a empezar desde más atrás hacia más adelante en el tiempo, si os parece. He de decir una cosa, los comentarios están escogidos un poco aleatoriamente por no coger un programa en concreto y, bueno, pues... son aleatorios, sí que os diré en qué programa lo hicieron para que sepáis exactamente en qué contexto, y hay comentarios buenos y comentarios malos. No sé qué cantidad hay de buenos y de malos, ya digo que los he cogido aleatoriamente, los que me gustaban, que creo que se tenían que comentar. Y si os parece, voy a empezar por uno que simplemente nos dejó, y que yo creo que empezamos con un poco de crema y luego vamos dando malo, crema, ¿no? Oculto desde iVoox. Todos estos comentarios han sido registrados de iVoox. He obviado YouTube y otras plataformas porque no doy para más, soy así de vago. Pero bueno, mira, Oculto nos dice: para ser un programa no profesional y de amigos, la calidad es totalmente profesional y perfectamente podría estar en una emisora, y nos lo dice de corazón. Bueno, este es comentario para arrancar, y ahora, si os parece, vamos a dos comentarios, uno positivo y uno negativo, que nos dejan en el programa de la Sábana Santa, Mito y Realidad, con Carlos Mesa y Manuel Delgado. El primero es el positivo, venga. Nos dice Chantal, nos dice: un programa delicioso, gracias. Me enriquece poder escuchar a divulgadores tan sabios y el equipo ameno y cercano. Os hago seguimiento, quiero aprender mucho y la vida es tan corta. Besos y toda mi gratitud. Podéis comentar y decir lo que queráis en cada comentario, ¿eh? Vosotros mismos. Pues muchísimas gracias, es que otra cosa no podemos decir. Es que eso son cosas bonitas, que a quien no le gusta oírlas. Venga, pues vamos con cosas menos bonitas. Pero es también lo que nosotros sentimos y decimos, ¿no? Claro. Entonces está bien que los demás puedan sentir lo que sentimos nosotros en el programa, ¿no? Vamos con otra no tan bonita, va. Un comentario anónimo. Normalmente, por pena, los comentarios negativos suelen ser anónimos, ¿eh? Pero bueno, comentario anónimo que dejan en el programa de la Sábana Santa, es un poquito largo, pero es interesante. Dice: no se le pueden pedir peras al olmo. Los comentarios contra la Iglesia por parte de los invitados, la verdad, pienso que están bastante fuera de lugar. Lo del conspiranoico es de risa, supongo que se refiere a nuestro amigo JR, que le mandamos un saludo. Y más cuando desde... es que está un poco mal escrito. Los he copiado tal cual. Así cada uno escribe, así yo leo. Y más cuando desde instancias eclesiásticas se lleva diciendo por activa y por pasiva que la cuestión sobre la Sábana Santa no afecta a la fe. Es obvio que sí hay interesados en sacar continuamente a debate dicha reliquia, verdadera o falsa. Son precisamente los conspiranoicos, los medios de comunicación y los cazadores de brujas que de algo han de vivir los pobrecillos. Pero él insiste, el que habla de la mitra y de la hostia egipcia, menos mal que se está leyendo la Biblia. Ironía. Los demás que calientan la silla deben de ser becarios, no hay duda. Bueno, la verdad es que en ese programa intervinimos muy poquito porque no hacía absolutamente falta que interviniésemos, porque teníamos tanto a Carlos Mesa como a Manuel José Delgado, y por eso lo hicimos también adrede, para que ellos dos intercambiasen sus posturas y sus maneras de ver las cosas. Pero en parte tiene razón. Bueno, es que estos temas siempre es meter el dedo en la llaga. Porque, nunca mejor dicho. Exactamente. Además, es que se abre un amplio abanico de hipótesis y entran dentro de las creencias y la fe de la persona. Con lo cual, en esa parte... si no descalifica a nadie y es su punto de vista, también me parece un poco, pues una postura totalmente respetable. Hago un pequeño paréntesis porque Lidio nos pide el nombre de la canción que está sonando de fondo. Supongo que se refiere a la que está sonando ahora mismo. Es Walking Cousteau de Jean-Michel Jarre. Nunca lo digo bien, pero bueno, es fácil de encontrar. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, pues, francés perfecto, pues Walking Cousteau. Cristóbal. No, simplemente decir a este oyente que con el tema de la Iglesia y todo eso, simplemente un hombre, Antonio Piñero. También tenemos comentarios de aquel programa. Que si no lo ha escuchado, que escuche el programa, y seguramente que le va a encantar y que adelante y que perfecto. Estupendo. A mí me parece muy correcto, o sea, no ha faltado a nadie, como dice Marta, es una opinión personal. Claro, tampoco puedo opinar porque no desconozco ese programa, ni estuve ni lo he escuchado, Muy mal, ¿eh? Y bueno, es que soy muy malo, ¿eh? Yo para escuchar los misterios nos miran, como no venga, no difícilmente los escucho, ¿no? Pero no, me parece, la gente es claro que sí, tiene libertad de expresión y pues mientras mantenga una corrección, pues, y como también, claro, dice Marta, Cristóbal, son temas que tocan en la llaga, más claro el agua, es decir, no todo el mundo, pues, hay gente que tiene unas creencias muy, muy arraigadas y muy firmes, gente más flexible, gente más rígida. Y bien, hay que aceptar todas las opiniones, ¿no? Bueno, venga, va, que ahora vienen dos palos más. He de decirte, Luis, y esto te lo comento, que en iVoox, el programa de... Bueno, en iVoox, en YouTube y en todo, el programa de la alquimia es un auténtico éxito. Y entonces, sí, de verdad. O sea, bueno, tampoco éxito, lo sigo, es que no lo sé. No, en el buen sentido. O sea, todos los comentarios son positivos, tienen una buena cantidad de descargas. Por eso he escogido el que no es positivo. Ah, no, mal. Porque además, me alegro incluso de que haga el comentario, ya veréis el tono en que lo hace, y porque es muy raro que nos critiquen a Luis. Entonces, vamos a criticarte, va. Mira, Tequiki, se llama así, HTequiki, dice del programa Alquimia tras la piedra filosofal. Química, es un poquito largo también, ¿eh? Química, bioquímica, aplicación de fuerza física, pero con otros nombres. Seguimos aprendiendo. El quiz es que incorpora metafísica, que como no se percibe con los sentidos o no lo explica bien siempre, pues distrae más y puede ser más poético, artístico y abierto a toda posibilidad. Una vez se populariza, pasa a ser conocimiento científico y el secretito, pues no se comparte y así un grupito se lo pasa bien pensando que ha descubierto algo interesantísimo y exclusivo. En cuanto se abre el conocimiento a la verdad, a todo hay quien... En cuanto se abre el conocimiento a la verdad, a todo hay quien gane y ya hizo. Así está escrito. Hace o está en potencia de hacer más y mejor alquimia de Oriente o de Occidente misteriosa. De lo contrario, sería simplemente conocimiento científico de divulgación, mejor o peor, más o menos útil para peor o mejor fin. Ahora, que todo distrae y si no hace daño a nadie, a disfrutar quimicefas personales versión 24 horas y cuantos más talluditos se junten, pues mejor que mejor. No veas lo que se aprende y sí, buena gente, qué buen rato, seguro. Ya con vinito y gambas, potajito, etcétera, mucho mejor. Yo me apunto a todo lo último. Oye, ¿dónde están las gambas? Eso, me apunto eso, al pozo. Bueno, me encanta lo de quimicefas. Sí, me encanta. Bueno, a ver, a mí me parece estupendo, pues no se falta a nadie, es una opinión personal, y claro que sí, faltaría más, ¿no? Quizá también aconsejaría pues que lea un poco más a los antiguos alquimistas. Y entonces cuando descubra que los alquimistas decían que la transmutación es posible y la ciencia demostró que la transmutación era posible, y cuando, pues no sé, descubre que a lo mejor en el siglo XV la teoría de la conservación de la materia, de la teoría de la conservación de la energía, ya le decían los antiguos alquimistas, cuando se respete, que mi trabajo es divulgar lo que los antiguos decían, ¿eh? Es decir, poca cosa hay mía, simplemente traslado lo que los antiguos alquimistas escribían. Creo que si tengo algo de valor o de mérito, el único que me pondría es de alguna manera haber sabido interpretar algunas de las cosas que dicen, y creo que eso tiene mucho valor. Y además, pues en cuanto a ese quimicefa, que no deja de ser quimicefa también, pues quizá un poquito más basada en interpretaciones antiguas que no en los jueguecitos de quimicefa, que también jugaba al principio y me lo pasaba muy bien. El alquicefa, ¿no? Bueno, la verdad es que también creo que hay que también dar un poco de respeto a la persona que a lo mejor ha estado muchos años estudiando textos clásicos de alquimia, ¿no? Eso yo creo que no se debe de olvidar, y que evidentemente son opiniones personales. Que hay que pasar y hay que hacer la quimicefa o pasar de la potencia al acto, sí, está muy bien opinar y tal, pero también hay que arremangarse y hay que pasar a la acción, ¿no? Y claro, fíjate, yo también podría decir 24.000 cosas y muchas cosas y cosas que no me gustan, pero siempre pues habrá esa parte de respeto al investigador, ¿no? Y al que realmente dedica su vida. O yo creo que hay unas cosas que se notan cuando hablo de alquimia, y es que cierto, no sé, se denota cierta pasión, porque es una parte de la vida que nos llama mucho, ¿no? Y quizá una de las cosas, os explicaré una cosa, ¿no? Yo trabajaba con mi padre en un negocio particular en su día, ¿no? Y siempre decía mi padre que lo mío iba a ser el negocio particular, y al final tanto me llegaba a insistir que yo pues quise demostrar que podía servir para otras cosas, ¿no? Y entonces cambié la rama profesional para ser policía, y acabé acabando una carrera y y siendo pues un alto cargo de la policía local de Mataró, y no quiero echarme flores ni nada, en absoluto, ¿eh? Lo que quiero decir es que ha habido esfuerzo y que el esfuerzo se ha compensado a través de oposiciones, porque no ha sido una carrera fácil, ha sido pam, pam, pam, pam, pam, ¿no? En su día decidimos hace ya 20 años o más que teníamos que entender algo de lo que dicen los alquimistas. Yo invito a cualquiera, o a este chico, como se llame, que coja algún texto clásico de alquimia, se lo lea, verás cómo va a cogerlo, va a aburrir y va a decir que esto es una porquería, ¿no? A lo mejor si empieza a entender alguna de las cosas que hay dentro, a lo mejor hasta le gusta, es lo que quiero decir, ¿no? Y a lo mejor algo se convierte en una pasión. No me parece en absoluto, me parece muy normal, porque es un pensamiento pues como que pueda tener cualquier persona, es que me parece estupendo, ¿no? Me parece sensacional que también se piense así, ¿no? Pero yo sí que tiraría una lanza en favor de antiguos alquimistas, que en algunas cosas se equivocaron, pero en otras dieron en el clavo en muchísimas otras cosas, ¿no? Y que seguramente darán o han dado en el clavo en cosas que la ciencia no ha descubierto y que descubrirá. Porque antes comentaba algo Cristóbal al respecto, ¿no? Que si los egipcios sabían algo más, y en la construcción, cosas que se nos escapan, ¿verdad? Pues quizá los alquimistas sabían cosas que hoy en día se han perdido o se nos escapan. Y estoy convencido de que algún día la ciencia descubrirá esas cosas. O algún alquimista lo pasará a la luz. Pues ahí queda la contestación de Luis. No estoy muy seguro, pero creo que Cristóbal se libra de la quema en casi todos los comentarios. Llevas poquito tiempo y aún no has pillado, pero en el 100 seguro que pillas algo. Porque ahora nos toca pillar a Marta, a Ana y a mí. Vamos a pillar los tres en otro comentario negativo. Es que han salido así, de verdad que ha sido así aleatorio, pero han salido varios comentarios negativos. Luego he mirado, digo, a ver si todo va a ser malo. No, luego también está la crema, está en la siguiente página. Bueno, espera. ¿No hemos recibido ya con lo de calentar las sillas? No. Claro, ya habéis recibido en genérico. Aquí es más específico porque es del programa La Noche de los Difuntos, Testimonios de lo Insólito, aquel que hicimos aquí precisamente en la noche de los difuntos, propiamente, el especial. Bueno, y esa noche realmente estábamos Ana, tú y yo. Y Antonio. Hostia, y Antonio, sí. Hasta Antonio, que no gritó, pero estaba por ahí. Un abrazo, Antonio. Pero que quiero decir que estábamos nosotros, por eso pillamos nosotros. Dice una oyente, se llama así. El nickname que tiene en iVoox es una oyente. Dice poca calidad, es una tertulia desenfadada, a veces lo toman a risa, no veo seriedad al tratar el tema, no engancha, no entretiene, parece un grupo de adolescentes contando sus tonterías. Qué poco interesante, por Dios. Y yo solo tengo que decir que gracias por lo de adolescente. Muchas gracias, hombre. Y sobre todo a las mujeres, eso que nos preocupa, nos la edad y todo. Ostras, mira, yo tengo algo que decir al respecto, y es que no tratamos un tema en concreto. No. Nosotros bautizamos o denominamos la Noche de los Difuntos porque era el 31 de octubre. Porque básicamente se nos cayeron muchos temas y pasó un poco. Y entonces, claro, es lo que decimos, la gente no sabe qué hay detrás de cuando uno prepara un programa de radio, ¿no? Seamos adolescentes o seamos maduros o seamos lo que seamos, ¿no? No tratamos un tema en concreto, no decidimos hacer una experimentación en la radio como otros programas que a lo mejor esa noche pues se dedican a ello. Nosotros mismos lo hicimos unos años antes. Claro, y es lo típico, quizá un oyente lo que busca en una noche típica como esa es encontrarse un programa de radio destinado a que la gente pase miedo, a que se experimente, a que, y eso es, bueno, pero entra dentro de toda racionalidad y lógica, y sí, pero vale, nosotros pusimos la Noche de los Difuntos porque realmente era la Noche de los Difuntos. Luego, creo que en ese programa dijiste tú que estábamos en petit comité, creo que dejaste bien claro que era una tertulia hablando de diferentes temas sin tener... como hoy, por ejemplo, y sin tener un motivo, ni no un motivo, sino un tema en concreto, ni en ninguna experimentación en la radio. Ella piensa de eso del programa, pues, oye, yo no tengo nada que decir. No, estupendo. Estupendo. Yo agradezco lo de jóvenes. Yo también, ¿eh? Yo también. Bueno, va, vamos con... Bueno, realmente es que hicimos aquí una tertulia. Claro. Lo pasamos bien. También es verdad que teníamos... Nos reímos. Teníamos varias... Sí que queríamos hacer experimentación, sí, en directo, pero cierto. Pedro no pudo venir, nosotros estábamos aquí. Se pensábamos que nos íbamos a quedar solos y resulta que había una fiesta en el bajo. Entonces, si queréis podemos hacer una... Claro, nosotros no hablamos de las circunstancias. Claro, la gente tampoco le tiene que importar las circunstancias cuando tú haces un programa de radio. 10 minutos o 2 horas antes de que tú te sientes delante de un micrófono. Con lo cual, bueno, pero es que es totalmente ilícito, ¿eh? Bueno, mira, Elidio dice que pura envidia de las bellezas de las mujeres del programa. ¡Madre mía! Toma. Muchísimas gracias. Venga, si os parece, vamos ahora un poquito de crema. Y en esta ocasión nos la da Fuente 1021 en el programa Íncubos y Súcubos, que ahí sí que estuviste, Luis. Sí, que dice, interesante, Íncubos y Súcubos, historia del sexo y misterio con Jesús Callejo y conociendo a nuestra querida voz de las tinieblas, que le mandamos un saludo enorme, que está un poquito pachuchillo y que se tiene que poner, además me ha hecho el favor de grabarnos la intro de hoy, que creo que los oyentes no habéis podido escuchar, pero la escucharéis en el podcast, porque hemos conectado un poquito tarde por esos problemas, pero que le mandamos toda la fuerza, la energía, la ilusión y las ganas para que... Mejore prontito. Y que además que venga aquí. Un abrazo aquí, muy grande. Jordi, tienes que venirte. Venga, a mejorar. Bueno, pues ese día... nos comenta Fuente 1021. Interesante programa y sobre todo las relaciones entre monjas y curas y monjas y etcétera. ¿Cuántos fetos emparedados en convenios, abadías y otros edificios clericales, perdón, los cuales están comunicados por pasadizos? En fin, o sea que... Este le gusta, a esta persona le gusta el programa. ¿Convenios o conventos? Conventos. No, no, yo tengo que decir. Es que, antes. Perdona. Es que, no, va a dar tela este. De este programa puedes sacar algún otro. Porque antes has dicho, en vez de saludos, has dicho salidos. ¿Sí? Y yo desde este lado he dicho, oh my god, lo que hay para el siguiente. O sea. No, yo tengo que decir que ese programa fue muy emotivo. Me encantó ese programa porque me lo pasé. Siempre me lo paso genial. Pero, no sé, con Jesús Callejo y tuvimos una sinergia súper... Conectamos súper bien con él. Bueno, es un gran amigo de Luis y yo tengo también la oportunidad de conocerlo de cerca. Y no sé, le dio... A pesar de que hablábamos de demonios sexuales y que le dio como el toque que se necesitan algunos temas, no frivolizar. Menos mal que no estaba Cristóbal. No, lo que me reí yo del pene frío de Luis Silva. No, eso era Wikipedia, eso decía Wikipedia, de ahí saqué yo. A ver una cosa, yo aquel día no vine, lo recuerdo perfectamente porque lo puse en el taxi. Y recuerdo a un cliente subirse y, ¿qué estás escuchando? Y cuando dijiste lo del pene frío, dice, nada, no se preocupe, pongo otra cosa. Recomendamos a quien no haya escuchado ese programa que se dé una vuelta por el podcast de Los Misterios Nos Miran y busque el programa con Jesús Callejo de Los Incubos y Los Súcubos. Y bueno, aparte de la sinergia, el tema tan interesante y cómo lo explica Jesús. Sí, sí, porque ahí está la diferencia. Cuando alguien te transmite de una manera tan fácil y con tanto cariño y como lo hace, bueno, y su trayectoria lo demuestra, sí, como lo hace Jesús. Una auténtica enciclopedia. Sí, de luego. Es un placer muy grande tenerlo cerca. Vamos a continuar con comentarios, que me voy a saltar unos cuantos programillas, porque quiero leer uno que precisamente le va a gustar, yo creo que a Alex Loro, que está en el chat, porque es del programa El caballo, el diablo, jaque mate a los pergaminos de Rens Lecheto, el libro que crearon él y Xavi, una auténtica maravilla, y dice, el nombre del usuario es Sonsoles Moreno Mayoral, se ha puesto todo el nombre en el nickname, y dice, el libro es una maravilla, bien documentado, bien planteado, el tema es una constante en el mundo del misterio, a veces las cosas son lo que parecen y nada es casual, sino intencional. Felicito a Xavi Bonet y Alex Loro por ser tesoneros, perdonadme, pero que me he puesto la letra muy pequeñita, tesoneros, congruentes y sobre todo por no dar nada por sentado en este mundo de los conocidos, donde es fácil estar en los extremos. Ellos equilibran, razonan, demuestran. Estupenda la entrevista y el análisis del podcast. Mil gracias a quien nos lo ha compartido y a quien lo ha hecho posible. En ese programa sí que hicimos de becarios, ¿sí? ¿Eh? Porque tuvimos aquí a Carlos, a Carlos Mesa, a Xavi Bonet, a Alex Loro y a Enric Sabarich. Y nos dieron una clase magistral de cómo es investigar, de cómo es esa zona, y es que aquí vamos a participar. Hace poquito, el día 23 de abril, el día de San Jordi, estuvimos, Cristóbal y yo fuimos a verlos a Badalona. Que son de allí, y bueno, pues tenían su parada de libros allí, Caballo del Diablo, y bueno, estuvimos compartiendo unos ratitos con ellos, y bueno, pues que es un buen trabajo y que desde aquí les mandamos un gran abrazo, porque además tienen proyectos, les están surgiendo muchos proyectos a raíz de este trabajo, y que seguro que pronto tendrán noticias que darnos sobre este tema. Así que un abrazo muy grande a Alex y a Xavi. Bueno, pues nos quedamos con eso. Mira, Jaume de Vilanova nos dice en el chat que muchas veces las críticas negativas a lo que se oye en el programa vienen de que hoy en día no se sabe escuchar. Bueno, me parece bien también. También es verdad. También es verdad. Venga, totalmente de acuerdo. O no queremos escuchar lo que no... El cerebro a veces se bloquea cuando hay cosas que no le interesan. Perfecto, es, gracias también por el comentario. Vamos a otro comentario que nos deja El Mengue, que se llama así en iVoox, en un programa que yo creo que a Marta le gusta, que es Ochate, la verdad sobre el pueblo maldito, con Enrique Chazarra, y estoy bien con JJ Benítez. Nos dice, puntazo que os anotáis con lo de JJ. Seguro que luego vienen otros a entrevistarlo y dicen que son los primeros, en exclusiva y tal y tal. Nada, los primeros habéis sido vosotros y eso es mérito vuestro. No es que se trate de una competición a ver quién es el primero, pero que luego vengan, como vendrán, y si no al tiempo, diciendo lo que es, lo de que es en exclusiva, pues no. Este tanto es vuestro y nosotros lo hemos disfrutado. Un saludo. Creo que hay poco más que añadir a su comentario. Al César, lo que es del César. Exactamente. Yo, gracias. Sin desmerecer a nadie, nada, ningún programa, ni nada. No, por supuesto. Yo lo he querido leer porque primero que me pareció gracioso, lo puso el mismo día que lo subimos y efectivamente un mes después ya se empezaron a salir exclusivas. Claro. Que bueno. Yo quiero decir una cosa. Cuando decimos esto, no es porque queramos decir somos los mejores. No es así. No es verdad. No somos los mejores. Seguramente no será la mejor entrevista que se le ha hecho a JJ Benítez. Ni de lejos. Pero para una vez que tenemos una exclusiva que precisamente nos la cede la familia, nos la cede el mismo día de que se decidió así, que el mismo día que se hacía la presentación del libro, no vengáis a decirnos que no. Pues una vez pues tuvimos una exclusiva y además encantados de haberla tenido y encantados de que luego todo JJ pues haya participado, porque me alegra de saberlo, de que ha participado en muchísimos programas posteriores al nuestro cuando JJ no es de participar. Y pues por suerte, a lo mejor quizás nosotros dimos pie a que otras personas dijeran, oye, pues si es accesible, vamos a por él. Claro. Pero bueno, que una vez tenemos la exclusiva, luego pues sí que es verdad que algunos se quiso anotar el tanto y cuando yo tuve que ponerle el enlace a alguno. Mira que nunca me peleo en estas cosas, pero ese día estaba inspirado y le puse a uno el enlace y le siento mal. Así no que... sé si fue Asier de... Nah, fue broma, ¿eh? Ahora hacemos broma. Sí que es verdad que tuvimos la suerte de tener la exclusiva y como no podía ser de otra manera, pues por una vez pues hay que hacerlo. Claro, recuerdo que recibí, no sé si fue en ese programa... pero creo que sí, así es, un chico de Bilbao que nos sigue, que trabaja en los astilleros y que se descarga nuestros programas y cuando está trabajando... Lo tenemos en el chat. Pues así es, un abrazo muy grande. Recibí un mensaje de él que siempre se lo digo, porque siempre le contesto y yo sabe que le tenemos en aprecio y nos dejó un mensaje... que, bueno, si queréis lo reproduzco un poco, si él también me lo permite, y es que nos dijo que no teníamos nada que envidiar a los grandes programas porque realmente nos habíamos salido, ¿no? Y, qué exagera que la gente, por Dios. No, Asier te dice las cosas. Pero bueno, que yo le dije que esas cosas son las que a nosotros nos llenan el alma. Te llenan el alma porque cuando haces las cosas con cariño, con pasión y con un respeto... no puede recibir otra cosa que eso, ¿sabes? Esos mensajes de cariño como hace Asier y Néstor y el Lidio y la Irene Oteros y tantos, perdonadme que no diga todos, pero estáis incluidos todos, así que bueno, es que eso es una alegría. Hay muy una grande. Cosa, pues que supongo que también se habrá notado por parte de los oyentes, y es la preocupación que tenemos, de alguna manera, de que el invitado esté a gusto, ¿verdad, Pablo? Uh-huh. Y de alguna manera hasta preguntamos cómo lo veis entre todos, ¿lo veis bien, está bien, no está bien? Y luego vamos a explicar otro secretillo. Uh-huh. Cuando termina la entrevista, Marta llama al invitado y le pregunta qué tal se lo ha pasado, cómo lo ha vivido, si ha estado bien, si se ha sentido bien, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de que eso nos enseña a aprender, pues, y a tener otro bagaje. Y la sorpresa es que la gente, ¿verdad, Marta?, suele decir, oye, ha estado a gusto, ha estado muy bien, han llegado a decir que ha sido muy profesional, que había nivel de las preguntas. Que sabíamos perfectamente de lo que estábamos hablando, que íbamos muy preparados. ¿Cuándo no es así? Es decir, porque no es así, no vamos preparados. ¿Sí o no? Es decir, lo que... No, pero quizá cuando se percibe esto, es porque a lo mejor sí que hay algún cierto nivel en el equipo, ¿no? O que se monta una sinergia aquí, pues. Mira, yo, que ¿cómo? De alguna manera ese hecho, ese deseo de que el invitado esté bien y se siente a gusto y no se le presione o no se le apriete, que se vaya, que no se le corte, a que mí esté me un encanta rato, una que, cosa, que... perdona que te corte, a mí me encanta cuando me dicen, no, si conozco vuestro programa, si escucho vuestro programa, quizás que yo soy muy romántica y muy ilusa y me lo creo casi todo, de todo el mundo, no, pero... ¿Y eso qué es? Bueno, no, yo sí, pero... que me gustaría confesar una cosa que dice Luis del preparamiento que llevamos. Ninguno de vosotros lleva guión. No. Porque me lo quedo yo. Ya he dicho que esto es una dictadura y soy yo el que manda. Al principio hay que reconocer que nos enviaba el guión y más o menos sabíamos por dónde iban a ir los tiros. Pero desde hace muchísimo tiempo que aquí nadie tiene un guión. Yo creo que solo tengo un guión tuyo. Y porque era el primer día, a lo mejor, sí, seguramente. O el segundo. Para tener un poco de consideración. No, para lo, tiene, que nos no asustase, lo tiene ni, ¿no?, sonido, imaginaros. O sea, pero es una cuestión de que, bueno, lo hago así y ya está. Pero bueno, si me lo pides, es un método que funciona porque a la vista está. No nos hace falta tener... Lo que quería decir es que no os paso guión, pero que yo el guión que llevo normalmente es de una página. Sí, como pero... máximo dos. Y media página la ocupa la intro que suelo hacer. Es decir, imaginad, o sea, el programa... el nivel de improvisación que tiene el programa. Sí, pero quizá, pues no sé, quizá por el, no sé, otra florecita, por el nivel del equipo, por los conocimientos que pueda tener en diferentes materias, porque cada uno maneja a lo mejor una materia, ¿no? No sé, cada uno, no sé. Pues Cristóbal su historia, así. Yo pues, yo qué sé, mi materia, Marta la suya, los misterios, tú los tuyos, ¿no? Y entonces aquí, pues, y cuando viene Mario, ¿no? Y jolín, parece que no nos quedamos nunca en silencio, o sea, siempre hay alguna pregunta por somos parte de alguien del equipo, ¿no? Somos, o sea, y además, no hacemos entrevistas de media hora, ni 30, ni 40, ni 50 minutos, a veces una hora y a veces hasta más, ¿no? Mira, nos hacen una pregunta en el chat, Jaume, que la ha copiado varias veces y no me gustaría... quiere saberlo, que es cuando preparáis un tema para el programa, ¿os cuesta mucho discriminar la documentación al respecto y separar mentira y verdades? Es que aquí la contestación es que no manejamos documentación. No. Normalmente no manejamos documentación. Normalmente no. Es decir, si vamos a hablar de tal tema, sí que, pues hombre, algo te informas, porque de alguna manera tienes que llevar el hilo de las preguntas, y se tienen siempre unas preguntas de que serían estándar, por decirlo así, pues si nos quedamos en blanco, que no se suele dar el caso, pero el resto es lo que surja, y bueno, pues si nos cuelan mentiras, pues tampoco podemos hacer nosotros nada. Si nos cuelan alguna mentira, pues evidentemente, mira, como hemos mencionado antes, si vamos a hablar de la historia de Jesús, vamos a traer, o por ejemplo, una vez hablamos con José de Thor, nuestro amigo José de Thor, también con la conexión egipcia que tuvo Jesús, evidentemente, la última vez hablamos con Antonio Piñero del mismo tema o similar, con lo cual buscamos siempre a una persona, no por la trayectoria en sí, sino que más o menos todo el mundo conoce, claro, qué trayectoria tiene, porque siempre digo que se pide antes a un mentiroso que a un cojo. Pero bueno, gente que no sé, es que claro, en la viña del Señor hay de todo, evidentemente, ¿no? pero bueno, que no lo diga a nosotros. Pero con lo cual, pero no hemos tenido ningún Jesús Callejo, incubos y sucubos. Es que te va a mentir de incubos y sucubos Jesús Callejo. ¿Qué te va a mentir de lugares mágicos Juan Ignacio Cuesta? ¿Qué te sabes de no sé, las experiencias cercanas a la muerte y el psicomanteón? ¿Qué te va a engañar José Miguel Gaona sobre ello, ¿no? De su trayectoria de 30 años de Miguel Blanco te va a engañar de que alguien intentó meterle mano por debajo de la mesa en una entrevista. Pero es que podría seguir, Es inagotable. Y a mí lo que me gusta también es, por ejemplo, el caso de Antonio Piñero, por ejemplo, pues fue tener aquí a Carlos Mesa. Si se da el caso de que podamos traer además a alguien al estudio de que complemente a ese invitado, pues Carlos Mesa es un experto en estos temas. Nosotros poco más podemos aportar. Lo que aportamos es meramente como un oyente más. Exacto. Porque entramos en los temas desde el más puro desconocimiento, pero como si fuésemos un oyente. Claro. Es que por eso lo de becario me gusta mucho, porque la realidad es esa. Queremos aprender. Exacto. Claro. Quizás no sé si lo habremos dicho en alguna ocasión, pero quizá el espíritu de este programa es que hoy es diferente. Uh-huh. Los colaboradores no somos protagonistas del programa, claro. A diferencia de que alguno pueda pensarlo, sino nosotros hoy sí, pero es un hecho excepcional que no es la costumbre, pero nosotros el protagonista es el invitado, y nosotros sí podemos preguntarle, pues para eso, para aprender, para allernarnos, para sentirnos bien y que nos expliquen cosas que tanto los oyentes como nosotros nos gustaría aprender y saber, y que muchas veces desconocemos, porque los divulgadores conocemos, o los historiadores, o lo que sea, nosotros tenemos nuestro pequeñito campo que llegamos, pero hay temas que es imposible. Pero esto no nos ocurre a un programa solamente como Los Misterios Nos Miran. Yo tengo amigos que están trabajando en programas grandes a nivel nacional, y alguna vez hablando con ellos dicen, yo no abarco todos los temas. Claro. Yo cada semana a mí me dicen, esta semana vamos a hablar de tal, tal, tal, y yo cojo y san internet, san libro, san no sé qué, claro, me lo preparo. Quiero decir que es que quizás el concepto, pero claro, eso es interno, y a lo mejor este oyente es normal que nos lo pregunte, ¿no? Entonces podemos abarcar un pelín de temas, pero evidentemente todo no. Venga, vamos a continuar con más comentarios. En esta ocasión vamos a ir directamente, mira, precisamente al gnosticismo, historia del cristianismo primitivo, con Antonio Piñero. Un anónimo nos dice, mucho mejor de todo lo que he escuchado hasta ahora en programas más difundidos. Gente que sabe preguntando a alguien que sabe, y todo con calma y argumentado. Genial y enriquecedor. Vamos a pasar al siguiente, si os parece. Vamos a hacer un poquito rápido, porque Pa Tomás, también en el mismo programa, nos dice, siempre es un placer escuchar a este especialista, enhorabuena por el programa, lo que la tele nos quitó, la radio nos lo devuelve, salvo pocas excepciones. No sé a qué se refiere esto último, pero bueno, es un comentario que nos dejaron. Esto sobre el programa de gnosticismo, historia del cristianismo primitivo. Vamos a leer más comentarios y, si os parece, vamos a polemizar un poquito, va. El programa, uno de los que ha generado así polémica interesante, ha sido Apariciones Marianas, con Marcelino Enriquejo y Carlos Oller, y el Mausoleo de Alicarnaso, pero te has librado de la quema porque ha sido por las apariciones. No lo escuchaba, pero por las apariciones. Ha sido por las apariciones. Dice, vamos con una crítica anónima, dice, sí, donde esté, supongo que se refiere a las opiniones vertidas por nosotros, sí, donde esté una buena pirámide Isis o el espíritu de la diosa madre, con todo lo, entre comillas, con todo lo bueno que han aportado al bien social, que se quite el cristianismo, ¿no? Entre paréntesis, Cáritas, Cruz Roja, etcétera. Que no aporta nada, que no aporta nada su doctrina al bien común, ¿verdad? ¿No creen ustedes que se aparezca Nuestra Señora? Perdonadme, ¿eh? ¿No creen ustedes que se aparezca Nuestra Señora, pero creen en otro tipo de entes paradójico, naturalismo, neopaganismo, antiguo Egipto? Esto es claramente masónico. Sigan así, que nos va a ir muy bien a todos. Otro programa lo dedican a explicar por qué hay que creer en los gnomos de jardín. Me parece apasionante ese tema. A mí también. Porque yo no sé por qué la gente los pone, y eso es un misterio por resolver. Sí, eso es un gran misterio, los gnomos del jardín. A ver, hay que aclarar que este oyente, pues, la verdad es que, ¿por qué hablamos siempre de Egipto, de Isis, etcétera? Sí que hablamos bastante de Isis, también con el museo de Alicarnaso, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, si en unas fuentes determinan que ya habían apariciones anteriormente a lo que es la Virgen María, antes de Cristo, por lo tanto no se puede llamar apariciones marianas. Serán apariciones de otras cosas, que ya he documentado que son otras cosas. No, desde aquí nunca hemos dicho que sea una cosa o sea la otra. Cada uno tiene su fe, cada uno tiene sus cosas. Pero si hay documentos en los que se certifica, se dice que había una aparición, antes de la aparición de María, en teoría de María, antes de Cristo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay algo que no sabemos, hay algo que desconocemos. Yo incluso no sé si esa persona en realidad se ve algo o no vio algo a lo largo de la historia. Chao. No lo sé. Yo simplemente digo que, oye, hay unas fuentes que nos cuentan que sí que habían apariciones antes de María. Por lo tanto, que las apariciones marianas no es algo único, puede ser otra cosa. Totalmente de acuerdo, Luis. Bueno, yo vi un programa donde hay un trabajo de investigación, donde hay unos resultados de esa investigación. Y no tiene más, no es que se criticara es que no, en absoluto, ni recuerdo que hubiera, ni se hubiera dicho que se negaran incluso las apariciones marianas, ni mucho menos. Como dice Cristóbal, hay apariciones anteriores y parece ser que todo sigue una historia y esto pues podría, estamos hablando de un podría, pues de que a lo mejor fuera el origen de las apariciones marianas, pero en ningún momento se negaron esa posibilidad de apariciones de la Virgen María ni nada por el estilo. Es decir, si se escucha el programa bien desde el principio hasta el final, creo que hay que ser lo suficientemente flexible para entender un poco pues el contenido del programa, ¿no? No se niega, sino simplemente se dice que puede haber otra explicación, no tiene más. Bueno, supongo que el comentario, lo que ha pensado este oyente anónimo es quizás que estaba todo esto relacionado con la masonería. Ah, bueno, yo he visto la primera no, parte. No, que sí, quiero decir que a lo mejor el oyente piensa que estamos, claro, relacionados con las logias. Bueno, anda que si te vienen el libro que tienes, sí, en la mesa. Sí, bueno, podrán ver el libro, pero bueno, me parece que ningún... No lo sé, yo lo digo por mí. O sea, el hecho de que sí que hemos dado alguna conferencia para la Gran Logia Masónica de Madrid y tal, en principio yo no estoy relacionado con la masonería, si no, pues no tendría ningún problema para decirlo. Seguramente, pero es que Luis tiene que ser reptiliano. Pero bueno, a mí me han dicho también en esas críticas en algún programa algunas cosas también que me parto de risa, ¿no? Porque claro, la opinión de la gente pues es libre, ¿no? Por supuesto. Y por tanto, bien, me parece muy bien. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con la masonería? Es decir, es que sí, yo no le ato tampoco ningún cabo a la masonería, bueno, con eso, pero bueno. Ha opinado así y sí, es sí, tan sí, respetable sí, como, sí, como sí, el comentario sí, que sí. ha hecho Cristóbal, que también está genial. Os voy a leer el siguiente, que también es de un anónimo, en este caso para algo bien, dice, bueno, algo bueno, quiero decir, que hacéis unos programas muy interesantes. Ya he comenzado a leer el libro de Marcelino Requejo, y seguro que me hará reflexionar, aunque coincido con Elena en que puestos a creer en un ente, Elena es un comentario que no, por lo visto no lo he puesto aquí, pero ya lo coge él, en que puestos a creer en un ente sobrenatural, prefiero a la Virgen María, con las madre mía, perdonadme cómo estoy bien, pero es que me he puesto la letra muy pequeña y no veo bien, con las conversiones de vida cristiana que producen sus apariciones, que a una deidad ambigua de la naturaleza que aporta ¿qué? Esta es la pregunta con la que termina y el comentario que deja, que bueno, que prefiere a la que sean pues de la Virgen María, y perfecto, está genial. Estupendo. Quincas Borba, otro usuario de iVoox, nos dice sobre el mismo programa, y ya con esto terminamos esta ronda de iVoox. Muy, pero que muy interesante. Los Misterios Nos Miran es un programa de lujo, muy recomendable. Me gustaría que volvieran a hablar con los invitados que hablaron sobre apariciones marianas, especialmente sobre cómo se hacen las investigaciones de campo que mencionó Carlos Ollés. Gracias por el programa. Y como a Carlos lo vamos a tener muy prontito en muy el programa. Muy prontito. Pues enseguida vamos a hablar con él sobre los lugares mágicos de 50 lugares mágicos del Pirineo. Oh, ¿verdad? Fantástico. Precisamente Asier Archeaga nos hace una pregunta desde el chat que dice: ¿habéis pensado en volver a ONA? ¿Tenéis constancia si siguen ocurriendo cosas allí? La primera es que de en principio volver para hacer programa semanal o de esto, no, porque nos pilla todo mejor aquí. Bueno, a vosotros, Badalona, os da igual, pero a nosotros nos pilla mejor aquí. Y no por nada, o sea, que simplemente en principio no, pero algún especial seguro que cae, porque allí nos gusta estar. Sobre si siguen ocurriendo cosas allí, a mí me han dicho... Pero claro, no lo sé si son fuentes fiables o no, pero me han dicho que sí, que siguen ocurriendo cosas, pero nosotros no podemos hacer mucho más, no puedo, así que de momento eso está aparcado y en cuanto podamos, pues a nosotros sí que nos gustaría volver a hacer alguna experimentación, porque allí sí que es un sitio que nosotros personalmente, nosotros, los que hemos hecho los misterios, nos miran allí, hemos vivido cosas extrañas y sí que nos gustaría volver, claro. Si nos dejan, nosotros volvemos, no hay ningún problema. Pero que bueno, que en principio dicen que sí, que siguen pasando, y no a todo el mundo, ni a todo, ni vamos, ni eso, ni caen cuadros por las ventanas ni nada, pero algo se ve que está pasando. Si os parece, por seguir un poco con un hilo de comentarios que nos han dejado los oyentes, vamos a recordar, creo que es un buen momento de recordar que tenemos ahora mismo un sorteo abierto, que estamos sorteando dos libros, dos ejemplares de ese Estoy Bien que ha sacado JJ Benítez, a colación con el mensaje que nos había dejado nuestro oyente antes, y que, bueno, podéis encontrar toda la información en nuestra página web, en www.losmisteriosnosmiran.com. Allí tenéis la pestañita que pone concurso JJ Benítez. Leeros las bases de participación, porque hay gente que no se las lee, y lo sé con total seguridad. Leeros las bases de participación. Y bueno, ojalá os pueda tocar uno de estos dos fantásticos trabajos, que los sortearemos, si todo va bien, el lunes que viene, y diremos los ganadores, y en el programa del martes, bueno, lo anunciaremos antes, pero el martes leeremos los comentarios ganadores y demás. Pero la verdad es que han llegado muchísimas solicitudes, algunas se nota que no escuchan el programa, que es para concursar, pero bueno, me parece genial. Pero hay algunas que han sido realmente, bueno, no sé los oyentes si lo saben, hemos hecho una pregunta, que es, ¿estamos bien? ¿Qué os gusta y qué no os gusta de Los Misterios Nos Miran? ¿Qué está bien y qué no está bien de Los Misterios Nos Miran? Porque eso nos ayuda además a mejorar y a también a levantarnos los ánimos, porque no decirlo cuando te dicen algo bueno, ¿no? Y hay contestaciones que son divertidísimas, otras que son críticas muy constructivas y bien planificadas. Y he escogido tan solo 5 de verdad, de todas las que han llegado. Voy a mantener el anonimato de los oyentes que nos las han enviado, pero si me lo permitís, vamos a ir leyendo y comentar lo que queráis al respecto de cada una. Un usuario nos dice: lo bueno, la ilusión que transmitís; lo malo, por decir algo, aquí pilla Luis, el señor en alquimia, que siempre se empeña en buscar lazos con la alquimia en todos los temas que hablamos. Lo dice con muy buen humor y con buscar algo. Bueno, eso a lo mejor es un defecto, ¿no?, que tenemos, ¿no? También bueno, siempre te pregunto qué lazos hay con ese misterio. Sí, bueno, no, la verdad es que a veces pues es curioso, ¿no?, porque salen cosas a la mente, ¿no?, relacionadas con cosas pues que has leído o que has estudiado, y dices, bueno, pues lo explicas como una anécdota, no tiene más, ¿no? Es algo que igual es navegar, ¿no?, e irte muy lejos en la mente, pero bueno, simplemente comentarios ante esa libertad que tenemos de expresión aquí en el programa, ¿no?, y que decimos lo que sentimos, y a veces pues salen así esas cosas, ¿no? Claro, pero te puedo asegurar que el usuario lo ha hecho de manera jocosa. Sí, seguro que sí. Y que no es con ninguna mala intención, porque me hizo mucha gracia cómo lo había expresado el señor de la alquimia. Mira, vamos a leer otro comentario, este voy a suprimir partes porque pone el nombre y demás, pero dice: tengo 17 años, soy de un pueblo de Jaén, y aunque parezca raro, tenéis un oyente en un pueblo muy humilde de Jaén. Puntos favorables, los tenéis todos en mi opinión, pero sobre todo hacéis el programa tan sencillo que hacéis que los oyentes nos sintamos como si estuviésemos sentados allí con vosotros, hablando de misterio, que aún así es la vida de todos, un misterio. Y eso no lo hace cualquier programa de radio. Un punto negativo, dice que va a ser difícil encontrarlo, pero sí cuando visitáis algún lugar antiguo o en ruinas y os gastáis esas bromas. Me tenéis con el corazón en vilo, me habéis hecho saltar de la cama en ocasiones. Y eso, que sigamos así y que no cambiemos, etc. Supongo que se refiere a los sustos que nos pegamos cuando vamos. No nos hacemos bromas, nos asustamos realmente porque nos asustamos así. Pero bueno, que nos escuchan desde Jaén y que está encantado. Y yo que me alegro que se sienta, porque esa sí que es una de las intenciones reales del programa, que tanto el oyente como el invitado se sienta uno más de este programa. Sí, claro. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Y más llegar a chavales de 17 años, ¿no? Que tengan inquietudes, ¿no? Fantástico. Que tengan inquietudes. Sí, sí, es sensacional. Sea lo que sea, sea crédulo, sea incrédulo, a mí me parece sensacional, fantástico. Sensacional. Venga, vamos con otro. Dice: hola, me gusta mucho el programa, os sigo desde hace tiempo y sinceramente me encanta el formato, sobre todo las últimas temporadas. Me gusta que desprendéis sencillez, naturalidad en cada entrevista y que hacéis, se nota, que se sientan cómodos los invitados. Y lo que cambiaría, más bien añadiría, sería que Pablo nos diera también su punto de vista, por ejemplo, cuando pregunta a cada miembro de la mesa su opinión acerca del tema que se ha tratado y sobre el invitado. Seguid así, chicos, y gracias. punto positivo y negativo. Ahí le doy toda la razón, ¿eh? Así, ya no lo decimos solo nosotros, sino que lo dicen estos son, y esto, igual que lo otro sí que son comentarios que se dejan en público, estos son los que llegan por privado, además que hay muchos emails que no se pueden sacar a la luz, que no puedo contestar porque a veces uno se colapsa y yo no... Me llegan palabras que tampoco sé qué responder y a veces pienso que un gracias y no sé, no sé a veces qué decir, la verdad. Vamos a seguir, venga, va. Este usuario nos dice, empieza por el... Este es lo que he escogido, solo lo peor, porque lo bueno era también muy similar, pero lo peor me ha encantado. Porque, y de verdad que si me estás escuchando, gracias, porque me reí mucho con este mensaje y me alegro de que nos hagan críticas así también divertidas. Dice que lo peor del programa es el nombre. Creo que no refleja para nada el espíritu del programa. No es el típico programa que enfrenta o busca algún misterio para que sigan siendo misterios y no se resuelvan nunca y de esta manera seguir viviendo de la bola. Todo lo contrario. El programa lo que busca es el resolver misterios aparte de exponerlos. Un título correcto sería Mystery Hunters o algo así, caza misterios al filo de la realidad, etc. En resumen, el nombre no representa el programa, además que se presta a cachondeos. Hace poco hicimos una barbacoa con unos amigos y le pusimos Las barbacoas nos miran. Y yo quiero decirte una cosa, querido amigo, y es que a nosotros nos pasa que todo, también lo acabamos diciendo, nos miran al final, los misterios nos miran, las cenas nos miran, los bocadillos nos miran, y que este cachondeo lo tenemos nosotros mismos, pues aquí ya después de tanto tiempo, a mí me da mucho palo buscar otro nombre, con lo que nos costó encontrar este, sea bueno o malo, de momento se queda así. Pues sí. Pero bueno, divertido, es la verdad. Es muy divertido, sí. Sí, es divertido. Y bueno, para leer uno más, dice, está bien la cercanía al oyente o escuchante del presentador y demás equipo, haciendo de los temas aún más difíciles de tratar una verdadera lección apasionante. No está tan bien, algunas veces, las introducciones a los temas. En algunos programas llegan a ser un poco largas, llegando a poner un poquito de los nervios esperando a que el contertulio invitado desarrolle el tema en cuestión. Yo le doy la razón, a veces se nos va un poco la intro, pero ya di una explicación. Yo di una explicación un día y entiendo, entiendo perfectamente lo que nos quiere decir, pero yo dije... Algo que no va a cambiar son las intros. Considero que cada uno de vosotros tenéis que tener vuestro tiempo porque luego precisamente desaparecemos normalmente. Entonces, tenemos la entrevista, tenemos la sección. Entonces, nuestra participación en el programa real es la intro y la despedida, que también la hacemos de 10 minutos o 15 minutos. Pero ese es el tiempo que yo considero, y eso sí que lo digo a título personal, que cada uno de vosotros os merecéis, porque yo no os voy a cortar la intro. Si lo que queráis expresar es también lo que de alguna manera vehiculiza al oyente, creo yo así, y por supuesto estaré equivocado y con todo el respeto, pero vehiculiza el tema que se va a tratar y lo que cada uno de los presentes en la mesa piensa de ese tema que se va a tratar. Entonces yo creo que también ayuda que cuando alguien escuche la voz, pues, de Marta, Cristóbal, Luis, Ana, todos los que estemos aquí presentes, sabrá más o menos por dónde va a preguntar, en qué sentido y en qué contexto. Esa es la idea que yo tengo de estas intros tan largas. Además, que bueno, que es el homenaje que a mí me gusta cada semana y que es un poco el estilo también. Pero vamos, que estoy de acuerdo, que es verdad que hacemos la intro a veces un poco larga. Estas son las críticas y han llegado muchos más mensajes y de verdad que... Lo que no sabe el oyente, el que te lo ha escrito, es que el invitado también lo oye y está por teléfono. No habla de estas intros. No. Qué grande. Habla de las introducciones hacen cuando empieza el programa y voy presentando. No, las intros de Jordi, esas sí se ponen al invitado, pero porque yo creo que el invitado también le puedes gustar escuchar primero la voz de Jordi. Me gusta hasta a mí y vamos. Pero la voz de Jordi, el montaje que se hace un poco para darle a conocer y cómo nosotros sentimos, porque yo personalmente cuando hago esos montajes es lo que siento. Eso no es una psicofonía, sigo yo con el dedo. Luego me fustigo ahí. Pero es eso, la sensación que yo tengo cuando hago el montaje, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, pues sí que eso, pero solo se escuchan eso, qué se dice de ellos mismos, ¿no? No sé, a algunos les gustará, a otros no, estoy seguro, pero vamos, que la intro es un poquito larga, así que a veces las hacemos, pero da igual, no van a cambiar, lo siento mucho. Calcula 10 minutos y puedes echar para adelante 10 minutitos y ya estaremos entrevistando al invitado. Thank you. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, Pablo. Ahora que estamos en Los Misterios Nos Miran, ¿hacia dónde va a ir el programa? ¿Qué nos esperas en este programa? Cuéntanos lo que nos puedas contar. Es que no te puedo contar nada porque no hay nada. En nuestra línea de preparar los temas con mucha antelación, es decir, un día o unas horas antes de hacerlo, por ahora no hay nada. Así que es verdad, nada pactado que podamos decir la semana que viene tendremos esto. Pero vamos, la línea va a ser igual. ¿La línea va a seguir? Exactamente igual. Entrevista larga, todo lo larga que se pueda y que podamos estirar como siempre y que veamos que el invitado está cómodo y que... Porque eso sí que es verdad que lo hablábamos mucho fuera de micrófono mientras el invitado pues va comentando. Intentamos ver que se sienta cómodo, que esa voz se le note que está a gusto, que en el momento que ya se nota que no está a gusto, pues cortar, porque creemos que ya es el momento, pues eso va a seguir igual. Las secciones van a seguir igual, a lo mejor tenemos alguna nueva, depende de si convencemos a alguien. Pero bueno, en principio igual, todo igual. ¿Para qué vamos a cambiar? Si está bien, ¿para qué vamos a cambiar? Perfecto. Por ahora. Luego ya se sabe que conmigo... Mira, nos quedan preguntas y ya vamos, no vamos a alargar mucho más, pero nos queda una pregunta de oyentes que nos dicen ¿qué temas de dentro de lo que sería el misterio os apasiona más? ¿Qué es lo que más os gusta? Si tuvieses que elegir un tema dentro del mundo del misterio. A mí hay uno que me... La alquimia. No, no, porque claro, ahí ya entro, ¿no? Pero a mí hay uno que me pica mucho, ¿no? Que es el de los círculos de las cosechas. Me tiene muy picado, ¿no? Porque a veces salen unas figuras tan perfectas, ¿no? Que realmente, seguro que hay fraudes, ¿no? Porque en el mundo del misterio soy de la opinión de que el 90% más son fraudes o simplemente cosas que tienen una explicación lógica, ¿eh? Pero luego hay un 10% o un 20% o el 30%, no lo sé, que no tiene una explicación lógica. Y es posible que entre ese 10, 20, 30% dentro de 10 o 15 años o 20 tengamos la explicación lógica, que ahora no tenemos, ¿no? Circo de las cosechas realmente preocupantes, ¿no? Porque a veces aparecen fractales, a veces aparecen figuras tridimensionales y parece muy difícil que alguien vaya allí con instrumentos rudimentarios a montar allí una película en una noche y hacer un macro círculo allí con una información, ¿no? Y con información tan y tan dispar y diferente. Y que la mayoría de esa información, o una parte de esa información, parece que está encriptada y que todavía no la hemos pillado, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué nos dicen estos círculos de las cosechas? Por otro lado, ¿quién hace eso? ¿Cómo se hace, no? Es curioso. Yo estuve hace tiempo, no sé quién lo hace, no tengo ni idea. Yo soy partidario de creer que el 99,99% están hechos por humanos y el 0,1 también. Pero aparte de eso... Sí que es verdad que sé que se hizo una investigación sobre los fractales que se dibujan en los maizales, en los círculos de las cosechas estos, en las cosechas quiero decir. Se hizo una investigación para darles sonido, no sé cómo se hace, ¿eh? Supongo que tendrá una explicación lógica, científica, como sea, para darles sonido a los dibujos, ¿no? A los dibujos se les daba un color, se les asignaba y se les daba un sonido. Y el resultado eran melodías, dicen que hechas como si fuesen de genios. O sea, melodías, músicas, como la que está sonando, ¿no? Totalmente con sonoridades y con... A ver, dicen que el maíz no deja de seguir creciendo, o sea, se levanta. Una de las experiencias que nosotros tuvimos cuando íbamos a recoger rocío, eso no lo hemos dicho antes, pero a veces íbamos solo a la montaña y ese miedo que habéis reflejado, ¿no? Yo lo pasé solo en la montaña... en medio de plantas altas, ¿no? Yo hago 1,80 m y, jo, y había plantas que medían 1,80 m o más, ¿no? Y te metías por ahí y escuchabas sonidos. Y claro, y era vencer de alguna manera el miedo, ¿no? Yo he venido aquí a buscar rocío y no voy a irme sin el premio. Si no ha caído, pues si no hay, no hay, ¿no? Te vas y ya está. Pero si hay, ¿qué haces? ¿Te vas porque tienes miedo o te quedas ahí en una noche de luna llena, viendo las estrellas, solo escuchando pues cómo hay cosas que corren por ahí, por el campo, ¿no? Porque a veces... El campo ya, es muy malo, el campo. Claro, no sabes si es un jabalí, si es una serpiente, si es una rata. Y al final dices, bueno, no, yo te centras en una sola cosa, que es ir, vas a buscar y vas a coger rocío. Me acuerdo de una noche que me pareció escuchar dos aves grandes como... Parecía como si las alas les chocaran, ¿no? Y claro, a veces te ponías ahí incluso a meditar y era ver cómo entrabas en casi, no sé si es entrar en comunión con la naturaleza, pero el miedo desaparecía porque tenías tan claro lo que querías hacer que cualquier otra cosa no le querías dar importancia. No te obcecabas, claro, en ese ruido extraño que no entiendes o que no conoces, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Con el tema de los círculos de las cosechas, según he podido ver en algún documental... Ah, no, lo que quería decirte con esto es que me acuerdo que pisábamos o pisaba las hierbas, ¿no? Y todas las hierbas estas altas bajaban, uh-huh, iban bajando y ja, había unos surcos allí que no veas, que a veces me daba pena y cuando venga el payés aquí, por campesino, y vea todo esto, ¿quién ha hecho esto, no? Porque claro, todas las hierbas chafadas por mis pies, ¿no? Paseando, y cuando éramos dos o tres buscando rocío, pues imaginaros la cantidad de surcos que habían. Pero es que volvíamos al día siguiente y los surcos habían desaparecido, porque todas las plantas se volvían a levantar en su afán de búsqueda de la luz, ¿no? Claro, en experimentos que han hecho sobre el ciclo de las cosechas, cuando han querido trabajar con algún tipo de instrumento rudimentario, han roto el maíz. Uh-huh. Y sin embargo, ese maíz, dicen, que no se rompe, tiene vitalidad, sigue vivo, no se le ha roto en su totalidad y que incluso llega a levantarse incluso. Por tanto, eso ya es extraño. Y lo que me digas también, por ejemplo, de que pueden construirse hasta música, ¿no? Y no solamente eso, sino hasta matemática y fórmulas matemáticas. Claro. Y si es cierto ese que se apareció un día, no el sé de Arecibo, si... ¿no? El mensaje de Arecibo. El mensaje de Arecibo. Si eso es cierto, ¿no? La imagen de ese presunto extraterrestre y su ADN, ¿no? O su constitución contestada con la que envió, no sé si era el Apolo... Carl Sagan, ¿no? Con el Apolo, el que se envió allí, ¿no? Con el Apolo, ¿no? Y parece una respuesta. Eso es falso, podría ser falso, ¿eh? Evidentemente que podría ser falso. Pero, jolín, aquella figura tridimensional, qué bien hecha, ¿no? Yo no creo que se pueda hacer a mano eso. Necesitas algún tipo de aparataje para construir eso. Bueno, o sea, hay grupos, en Internet se pueden encontrar grupos que se dedican a hacer dibujos en las cosechas y tú los contratas y... ¿Con esa perfección? Sí, sí, muy perfectos. Porque yo he visto realmente muy bien, perfectos, pero con esa perfección y esa tridimensionalidad que se llega a verificar, no llegan a eso, ¿eh? Y hay algunos, y me parece que es lo que te refieres, que uh-huh, sí que hacen unos dibujos sensacionales, y pero les falta el plus. Sí, supongo que, claro, algo tienen que tener, claro, curiosos son, cuanto menos. Y lo de la sonoridad, por el ejemplo de que no todo es se puede conseguir que sea sonoro, en el sentido de que sea melódico, es que hace poco precisamente publicábamos una noticia de que se habían musicalizado las grandes novelas de la historia, de la humanidad, Sherlock Holmes y demás. Y los sonidos que producían, claro, son sonidos hechos por ordenador. El ordenador coge, maneja algoritmos, supongo, cambia las letras por tonos, no sé cómo lo hará, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y no consigue, o sea, las melodías son toscas, son feas, son... Sin embargo, las melodías de estos fractales sí que son melodiosas, lo que está sonando ahora mismo, un estilo de lo que está sonando ahora mismo, sonaban. Curioso, eso es curioso, cuanto menos, sí, desde luego. Hay una imagen por ahí, supongo que debe ser falsa, ¿no? Y que se ven unas luces, ¿no? Fabricando... Completamente falsa. Será falso, sí, seguro. O sea, es porque vamos, sí, pero dicho ser falso, por, dicho, seguro. Sí, sí, o sea, dicho por el propio... Ahora no me gustaría darte los datos, pero yo hice un artículo hace mucho tiempo para una revista sobre los círculos de maíz y bueno, el propio chaval había reconocido que era falso y que además habían fallos en la edición del montaje, que son los que los editores de vídeo pues saben localizar. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que era así, eran unas bolas que generaban los círculos al momento y bueno, eso había sido grabado posteriormente a haber hecho los círculos. Y bueno, el montaje es muy sencillo, de hacer eso es bastante, sí, sí, sencillo. Sí, sí. Bueno, es curioso, cuanto menos. Cristóbal, misterio, va. Un misterio. Ya lo he dicho anteriormente, lo de Egipto. No me voy a repetir en lo de Egipto. Pero quizás, últimamente, las casualidades. Hay casualidades que se conectan de una manera que difícilmente podemos saber por qué hay tantas casualidades. ¿Qué hay detrás de estas casualidades? Luis es una casualidad. El día que él se estrenó en Radio Llavaneras, el tema que tratamos como principal era La casualidad no existe, uh-huh, con Pedro Palau Pons. Pues ese programa me lo perdí. Sí, ya te pasas el libro. Sí. Apasionante el libro, además. Y la música, mira, casual, la música que está sonando es de Odrácil Lavid, que es el autor, el músico que conocimos en la presentación libro, que fuimos, ¿verdad?, con Luis, del libro de Pedro Palau Pons, en Barcelona. ¿Casualidades? Y esta música fue la que sonó en la presentación del libro, la casualidad no existe. Pues la verdad es que te quedas un poco, claro, pensando, claro, porque yo soy muy racional, pero claro, si pones encima de la mesa todas estas cosas, es que tienes que pensar qué está pasando aquí. Es imposible que las casualidades racionalmente sean porque sí. ¿Qué hay detrás de estas cosas que nos pasan, que nos unen, que nos ligan? Hay cosas que no entendemos y a mí me gustaría saber por qué pasan. Es curioso. De verdad que te gustará ya no solo el programa que hicimos, sino el libro de Pedro Palau, porque habla, no sé de cuántas, pero es un gran número de casualidades documentadas por él mismo, casos reales, o sea, que puedes ir y documentarte tú mismo de ellos, como por ejemplo, aparte del de Abraham Lincoln y Kennedy, no sé si fuera... sí, Abraham Lincoln y Kennedy, que tiene una serie de casualidades tan casuales, que si el día de la muerte, que si... el nombre, que si no sé qué, que si la familia, que si el que lo mató, el ayudante, el que lo mató, es alucinante, es casi el caso por excelencia de la casualidad. Por ejemplo, explica uno en el que dice que hay una serie de, bueno, pues en Estados Unidos estos que van a las congregaciones de a la iglesia, ¿no?, a rezar por las tardes o a hacer pues sus cosas, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, con los hijos y demás. Y bueno, pues se ve que iban como 15 o 20 personas cada tarde a las 7 de la tarde puntuales allí, pues a rezar y a hacer sus cosas. Un día uno llega tarde y se encuentra que la iglesia está completamente derruida, ardida por dentro, ha explotado. Se ve que había un... claro, llega pues como a las 7 y cuarto por ahí y se teme lo peor. Dice, aquí han muerto todos, no había ido nadie. Ninguna persona fue ese día porque o tengo que llevar a mi hijo a no sé qué, o tengo que... ninguno de todos ellos apareció ese día. Es muy curioso y la verdad es que yo antes pensaba estas cosas prácticamente pues que eran un poquito pues imaginaciones, chorradas, vamos a hablar en plata, ¿no? Eran chorradas, pero cuando lo vives en propia persona, que te pasan cosas en propia persona, yo creo que todo toma una dimensión diferente. Porque es verdad, siempre se habla mucho, por ejemplo, del número 11. ¿Por qué pasan tantas cosas el número 11? Claro, lo piensas y yo lo sigo pensando. Bueno, es una casualidad y punto. Pero ¿qué pasa cuando esas casualidades se convierten en tu vida? Nuestros oyentes seguramente pensarán, oye, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué? Unas casualidades, una serie de casualidades que nos llevan hacia un camino. Ese camino que nos llevan. Porque para mí es una casualidad que yo esté aquí. Claro. Pero también es que lo es que estemos nosotros, que estemos todos. Claro. ¿Y por qué, por qué pasa eso? A lo mejor nunca lo sabremos. No sé si lo podremos saber o no. Pero es algo que me gustaría indagar más y saber simplemente que... a lo mejor es que es verdad que son simplemente casualidades, ¿no? Pero me gustaría investigarlo. Pues te vuelvo a recomendar Pedro Palau Pons, La casualidad no existe. Aparte del programa, el libro, fantástico. Y además no solo no te resolverá las dudas, sino que te pondrá muchas más dudas. Sí. Es lo que pasa siempre. Sí. Marta, te toca. Yo, la vida después de la vida. Últimamente es lo que hablamos de las casualidades, los libros que suelen caer en mis manos o que últimamente estoy leyendo con mayor asiduidad de los que tienes en casa, porque a veces se nos acumulan libros, ¿no? Y bueno, y de repente ves uno, ves el Crónicas de Más Allá de Sol Blanco Soler, que lo tienes ahí, y empiezas a leerte ese libro y ves la esperanza con la comunicación que tienen los investigadores del grupo ETA con esas supuestas entidades que están fenecidas y que ya no se encuentran en este plano, y cómo dan mensajes de cómo es ese otro lado, ¿no? Entonces es algo muy curioso que me llama mucho la atención, ¿no? O el libro de las experiencias cercanas a la muerte del doctor José Miguel Gaona, que también suelen ser todas experiencias, bueno, no están muertos oficialmente, pero que sí que han tenido una visión de que hay allí hacia el otro lado, ¿no? Y bueno, podría seguir. El otro día vi uno en una librería de Miguel Ángel Pertierra, puede ser, sí, del otro Pertierra, hace poco, que también ha escrito algo similar. Sí. Y entonces es como... Que le mandamos un saludo, aparte de La Rueda del Misterio, programa del misterio. De absoluto éxito que está arrollando ahora mismo precisamente en iVoox. Pero que se ve que también, yo aquí lo digo desde el más puro desconocimiento, pero creo que ha estado hospitalizado o algo le ha pasado. Si es así, le mandamos toda la energía posible. Y si no es así, también, por supuesto. Y que sí que es verdad que ha sacado un libro. Y pues es lo que hablamos de las curiosidades. Digo, ostras, que últimamente, o todos los libros que me fijo, los que tengo en casa, o al ir a una librería, todos van relacionados con ese otro supuesto más allá. Y es algo que siempre me llama la atención. Y bueno, el ejemplo más llamativo, que evidentemente no voy a poder dejarse decir, es el de nuestro JJ Benítez, el Estoy Bien, que eso también es un aliento más de positividad y de saber que... Por lo menos tener la esperanza de que morimos, pero no morimos. Y entonces, no sé, últimamente lo comento porque los libros que estoy leyendo son de ese tipo. Quizá inconscientemente yo lo que necesito es enchuflarme ahí, ¿no? Una esperanza, no quiere decir que me vaya a morir, me puedo morir mañana, pero vamos, que me quiera morir, ni quiera saber lo que hay en el otro lado ya inmediatamente. Pero sí, sí que me llama poderosamente la atención. Y últimamente estoy más en eso, a nivel de leer, de algún misterio, porque misterios hay miles. Claro. Pero bueno, siempre se tiene algo que es lo favorito, sí, lo preferido. Sí. En cuestión de lectura o de ensayos y de cosas así, últimamente sí, pero ya sabéis que yo soy un amante de los enclaves mágicos, de los sitios de poder, todo eso es algo que también me gusta, ¿no? Las piedras, todo lo que sea piedras, civilizaciones antiguas, pero claro, todo es un amplio abanico. Una temporada lees unas cosas y otras temporadas lees otras, ¿no? Pero mayoritariamente. Pero vamos, que también antiguos, de decir, bueno, todo lo que se escribió sobre las hermanas Fox y el espiritismo, aquel, lo que pasa que se rompió aquel halo de romanticismo, de haber descubierto que luego era todo un fraude, el mayor fraude, ¿no? Pero que en su momento, el leer aquellas páginas de cómo se le movían los objetos en casa, ¿no? Era como algo que lo recuerdo con cariño. Evidentemente, gracias a Dios, todo evoluciona, se descubren los fraudes, que así es como se debe ser las cosas, pienso yo. Pero sí, sí, así que, bueno, no tengo un tema favorito, pero sí tengo... El misterio es pasión por todo lo que nos envuelve. Entonces, ya pueden ser personas, lugares y todo lo que la mente humana es capaz de enseñarnos, ¿no? Claro. Bueno, Ana, te toca. Hoy queremos decir que Ana está haciéndolo genial, pero que hoy se ha dejado los micros abiertos, que hay sonidos de todo tipo. Que no pasa nada, que es un día especial. No, es un día especial y no vamos a ver. Pero la culpable es que no, es que vais comentando todos a la vez. Claro. Y hombre, estar subiendo y bajando micros ahí, cortando, y eso, pues casi que. Y yo, si me estuviera aquí de zica. Qué broma, me lo digo. No pasa nada. Si hoy se oyen sonidos, los días que nos lo tomamos más serio, ahí sí que soy un dictador en toda regla. Sí, bajo los micros. Pero hoy es que estamos hablando todos. Claro. Y hombre, la verdad es que. Aquí, ay, espera que repito. No repitas. O sea, subo los micros y fuera, todos hablamos. No sé, ¿el mejor programa? No, tu misterio favorito. Mi misterio favorito. Ana es que está en otras cosas. Yo sí, yo vivo en otro mundo. Yo llego aquí y digo, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Ah, pues no tengo ni idea. Sí, Google. No, aunque no lo creáis, ella no lo sabe normalmente. Está igual. O sea, no. El hecho de que vivamos en el mismo techo. Otra, una sorpresa. Pero bueno, no. Pero una preferencia o algo. La verdad es que como todo me es nuevo, yo se puede decir que vine aquí al programa de misterio cuando no tenía ni idea. Yo me lo trago todo. A mí me dicen, mira, el sol es una estrella. Bueno, es una estrella, obviamente. Pero yo qué sé, te dicen, he visto una luz ahí en la montaña. Y digo, ah, ¿sí? Ah, muy bien. Y me voy a dormir tranquila, no tengo inquietudes muy, muy, muy especiales. Sí que es cierto que puedo decir, bueno, pues esa luz, nene, y sí, es una linterna, pero no más allá de mi curiosidad. No soy una persona como era Marta o Luis, que siempre con... Sí, no sé, vivo en la ignorancia. Bueno. Absoluta. Yo estoy feliz aquí con mi mesa. Bueno, pues Pablo eso, me puso aquí pues en este lado y yo, para mí fue lo ideal. Pues estupendo. Y muchas pues sí. veces estáis hablando y digo... ¿eh? El botón rojo de mi micro para que esté encendido, venga, apaga. Que estás molestando, por si acaso. Bueno. Pero bueno, por lo demás, inquietudes. Es que ni misterios. Es claro que me parece curioso el más allá, y pero es que hasta ahora lo que se puede sacar del más allá es lo de más aquí. Y sí que me da mucha pena cuando veo a gente que vive explotando las ilusiones de otras personas. Eso me parece terrible. Que por otra parte esas personas se dejan explotar también y timar o estafar o lo que sea. Y seguramente alguien sí que sea especial y pueda hablar con o no. Pero como hay tanta porquería por ahí, pues acabas siendo no crédulo total y bueno, y sintiéndolo mucho por la gente que realmente tiene algo especial y no... Y ya no te los crees. Tú sí que tienes algo especial. Tengo que decir que ahora hablando antes de lo de dónde pasa más miedo, en casa de Marta. En Huerta Pelayo. Hacía muchos años que no me despertaba pegando gritos. Y tengo que decir que aquel día en tu casa... yo no sé si tus tíos me oirían chillar, pero como una florecilla ya chillando. Al rato, el curioso es que al rato tuve yo otra pesadilla, sí. También me puse a gritar. Y me preguntaste y todo por aquella persona que vi y dije yo, no sé qué susto más grande, Fue un hecho muy curioso porque cuando tú gritaste abrí los ojos y me pareció ver algo extraño, ¡pum! Pero claro, dice, si estaba despierta, ¿por qué narices no me has despertado? Porque estaba teniendo una pesadilla de pares de narices. Claro. Yo qué sé. Mira, Cristóbal nos comentaba antes, me preguntaba sobre el futuro de los misterios que esperaban y Asier nos dice que si nos pregunta que si empezaremos puntuales algún día. Eso es un misterio. Uno de los propósitos de verdad reales, porque además así lo hemos estado hablando con el jefe de aquí de la radio, es conseguir llegar a empezar justo después de las señales horarias. Y lo vamos a conseguir. No sé si esta temporada o la que viene, pero lo vamos a conseguir. Tenemos que ser puntuales. Bueno, pues algo más antes de que suene la música final, cualquier cosa que queráis comentar. Bueno, yo tengo que decir, como yo no hablo mucho normalmente, tengo que agradecer aquí a los misterios, a Marta, a Pablo, a Luis, a Cristóbal, a todos, que, a ver, yo no pensaba que el programa se hiciera tan largo y pesado. No, tan importante, o sea, para mí bueno, es importante, bueno. Porque, mira, hemos entrevistado a Nacho Ares, que para mí era un ídolo, o sea, era como el mejor de o sea, puedes hablar de cualquier cosa de Egipto con él, o sea, es el number one, ¿no? Miguel Blanco, cuando me dijo, Pablo, ¿sabes a quién entrevistamos? A Miguel Blanco. Y digo, yo no me lo puedo creer, Marta es la mejor. No sé, Gaona, también súper importante. Realmente cuando lo llamé, pensaba, uff, mierda. No hables mucho con él, porque te encierra en 5 minutos. Estás como una cabra. Son de esas personas que saben en cuanto pestañeas si tienes algún síndrome. Exacto. Menos mal que no puedes ver, ¿no? Por el currículum. Por eso. Es tan impresionante que tiene. Por ejemplo, Javier Sierra también, que yo había leído de él, pues sin saber que era tan importante. Y cuando me dijo, bueno, más adelante sí se empezó a hacer importante y dije yo, mira... Fíjate, aquel día en la biblioteca, si aquella bibliotecaria no me hubiera dado su libro, pues mira, ahora no tendría ni idea de él. Benítez, Marta, por Dios. ¿Quién hubiera dicho? Esa fue la mayor sorpresa que nos dio Pablo, porque fue él. ¿Quién nos lo hubiera dicho? Lo consiguió y bueno, solo cabe decir que cuando acabó el programa y acabamos de hablar con él, yo me tiré en el suelo. ¿Sí? Eso es otro secreto. Sí. Este es otro secretillo. Acabé en el suelo de... De donde está Ana a los mandos de nuestro tren, tirada por los suelos. No me sabe mal decirlo, lo que bueno, es verdad. Pero hay que decir que fue porque aceptó, y ya lo digo así sin decir nada, voy a decir algo que le propusiste. Eso y que bien. Pronto, yo creo que muy pronto, se va a saber. Eso esperamos, eso esperamos. Bueno, crucemos los dedos de que sí, salga bien. Saldrá bien, y ahora, como no me quería olvidar de lo que iba a decir, perdón, he puesto aquí un post-it en mi ordenador. Y digo, pronto diremos nosotros que hemos estado sentados al lado de Luis. Claro. Porque, ojito, Luis va pisando fuerte. Y Marta, que allí, aquí, callando. Claro. Preparaos porque lo que viene... No. Ojito, ¿eh? Sí, dará mucho que hablar, Marta, ya te lo digo. Y otra cosa más, que no se nos olvide. Acabo de entrar en Facebook y mirando Facebook veo que hoy es el cumpleaños de Miguel Aracil. Hay que felicitarlo. Hombre. Miguel, felicidades. Mira, aparte que le quiero mandar un abrazo enorme y una felicitación enorme. A los que habéis escuchado, que habéis sido solo vosotros, porque aún no habíamos podido conectar en directo el inicio del programa, uno de los partidarios, de los que hizo que hoy estemos hoy aquí, fue Miguel Aracil. Y él lo sabe. Sí. Él lo sabe. Así que le mandamos un abrazo enorme. Muchísimas felicidades Miguel. Sí. El borde de la frontera. Qué grande. Aquí todos los de antiguos de los misterios tienen una imagen de Miguel que nos es graciosa, nos reímos mucho allí cuando vino a ONA y fue... ¡Oh! ¡Que Miguel tiene sed! ¡No! ¡Donde hay agua! Y además siempre nos da muchos ánimos, ¿eh? Sí. A través de las redes sociales y siempre nos apoya para que sigamos adelante. Y lo vamos a tener que llamar otra vez, ¿eh? Y felicitar a Luis, que en unos días también es su cumpleaños. El día 9... O sea que, ojito, es su 35, cumpleaños. 35, 30. 35 por dentro y 52 por fuera. Ponga a Luis Silva en su vida, hoy te quita la frase. Ahí Pablo. Está. No te preocupes que pronto veréis a Luis a todo color. A todo color, dice. A todo color. Bueno, pues nada, yo ¿algo más añadir entre todos? No añado más. Que muchas gracias. Bueno, eso para el final, ya para la música final. Que muchas gracias a Ana, a Pablo y a todos los que formáis parte de este equipo, que yo tengo mucho que agradeceros a vosotros. Mucho, muchísimo. Hoy es tarde, ¿eh? Sí. Hoy la cena se está alargando, ¿eh? Que es hora. Y no digo nada más porque si no Pablo ya me corta. Di y lo dice, que calla, quieras. Calla, hoy, calla. Hoy te dije que dijeras lo que te diera la gana. No, pero me refiero a sentimientos, bueno. A todo lo que haces. ¿Has visto lo que le he dicho? Hoy te dije que dijeras lo que te diera la gana. Esto Otro día. Esto no me lo puedo ni creer. No, que os quiero mucho. ¿Qué os voy a decir? Qué bonito todo. Pues yo sí voy a decir una cosa. Venga, suéltate. Mira, sí, la verdad es que... Yo en esto de los misterios... Sí, lo bueno es que yo recorto como... Sí, pues ya está. No, yo en esto de los misterios soy nuevo. La verdad es que soy nuevo. A la mitad de los nombres que hay por estos temas y tal, no los conozco. Pero sí que es verdad que me he encontrado un mundo algo sucio. Y me fastidia. ¿El mundo del misterio? El mundo del misterio. Sucio. Es un poco raro. Es un poco raro. Es un poco... En todos los sitios, en todos los ámbitos hay envidias, hay cosas malas, todo eso. Pero... Me gusta porque aquí en este programa nos podemos equivocar, mejor o peor, pero desde que os llevo escuchando, es que no os metéis con nadie, escucháis tranquilamente lo que nos tienen que decir, el invitado, quien sea, escuchamos tranquilamente y luego debatimos amigablemente. No hay envidias. Si nos gusta otro programa, pues tú mismo, Pablo, lo dices, o Marta, o Luis, o tal, o Ana, o sea, y eso para mí yo creo que es... Es que me gusta y me siento a gusto y me siento muy a gusto aquí, pero otros programas, otra serie de misterio, otras personas, es que te metes ahí y dices, ¿pero para qué? Bueno, pero hay de todo, como en todos lados. ¿Pero para qué? En todos lados, sí, pero yo, como estoy descubriendo este mundo de esta manera, también hay gente muy maja y hay cosas muy majas y se hacen bien. Pero en esta vida, yo creo que todo es avanzar de una forma sana, de una forma, pues, intentar disfrutar, ya está. Yo por eso, aunque mucha gente no se lo crea, siempre digo que yo no pertenezco al mundo del misterio. Yo en Facebook uso la cuenta de Los Misterios Nos Miran. La mía personal no pasa de 30 amigos y siempre la tengo bloqueada en 30, no, porque me pierdo y tampoco necesito más. Pero En la de los misterios, yo cuando entro procuro no mirar, porque el que no mira no sabe, ¿no? Y algo que, por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, pero esa cuenta no pertenece a ningún grupo, a ninguno. O sea, cada vez que nos meten en un grupo, que puedo asegurar que notificaciones al día llegan unas cuantas, de que si invitaciones, de que si te meten en grupos, de que si... Yo lo saco de todos los grupos. Así lo único que me encuentro es un muro limpio de los amigos que yo acepto todos los amigos en esa cuenta. Todo el mundo es apto de ir entrando. Y no me entero de nada. Y aún así me entero de mucho porque no lo puedes evitar, porque te encuentras el muro y entre que publicas y no, pues es inevitable, alguna mirada echas a lo que está puesto, o incluso pues si te interesa saber del programa tal, si ha publicado algo nuevo y te encuentras esas peleas que están en iVoox, que están en Facebook, que están... He de decir que muchas de ellas por gente anónima y es algo... Eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Que al final me resulta divertido porque es alguien que ni siquiera se molesta en ponerse un nombre cuando lo puedes hacer gratis y no te tienes ni que registrar, ¿no? Pero bueno... que es ponerte un nombre absurdo, pero esas tonterías son las que molestan, ¿no? Pero es que no, yo no me meto, a mí no me gusta el mundo del misterio. No me gusta el mundo del misterio, porque lo veo cada vez que tengo un contacto con él, y cuando me digo al mundo del misterio me refiero a eso precisamente. Veo tantas peleas y tantos jaleos, por a veces cosas tan absurdas, que yo, a mí no me va. Y aún así nos metemos, ¿eh? Nosotros en peleas, nos han metido... Y recientemente, en peleas, al programa, sin que nosotros siquiera supiésemos de qué iba el tema. Es decir, pasan cosas, sí, pero bueno, al final lo que nos gusta es el misterio, que no el mundo del misterio, y es lo que nosotros yo creo que vamos a seguir hablando y, sí. Y que el oyente tiene toda la libertad, ya habéis visto, de comentar, y cuando yo los cace los comentarios, pues los traeré al programa. Y el único problema es que pido disculpas porque iVoox, por lo que sea, no me está notificando que hay comentarios... YouTube también, no sé qué, si es que han cambiado las políticas de no intentar no molestar de alguna manera o de minimizar el... Pero vamos, que aparte de eso, que yo no tengo problemas, que digan lo que quieran, que nos insulten, que nos beneficien, que nos digan lo que quieran. Yo no tengo problema en esas cosas. Bueno, por mi parte, tampoco soy una persona del misterio. Una persona que en su día pues decidió estudiar un tema concreto, ¿no? Y a partir de aquí, pues lo demás. Pues de daros las gracias por traernos los martes, ¿no? Y venir aquí, pasar un buen rato y aprender. Y temas de peleas y esas, estoy totalmente al margen, ¿no? O sea, es que tampoco lo vivo. Es decir, venimos al programa, hacemos el programa lo mejor que podamos saber. Saldrá un día mejor, otro día peor, pero la buena voluntad, el buen rollo, la naturalidad. Y ahí me ha encantado pues escuchar esos sentimientos que nosotros conocemos aquí, que intuimos aquí, que gente de fuera también lo vive. Yo creo que intentamos hacer preguntas coherentes. Creo que son preguntas que haría, pues no sé, cualquier interesado en la materia, ¿no? Evidentemente no podemos estar 3 horas con un invitado, y así estamos 1 hora de unido, ¿no? De unido sí estamos, ya está bien, ¿no? Estar 1 hora con él, y se le saca mucho jugo también, ¿eh? Y nunca, que yo sepa, desde que hemos estado aquí nos hemos quedado en blanco. Siempre ha habido preguntas, sino uno, el otro, siempre ha habido algo para preguntar, ¿no? Y preguntas muy interesantes, ¿no? Por tanto, peleas aparte, que yo las... también las desconozco, ¿no? Algunas veces me hacen algún comentario, pero es que tampoco me interesa. Es decir, venimos los martes, venimos a pasarlo bien, venimos a pasar un buen rato, venimos a aprender. Cuando viene un... cualquier invitado, cualquiera, siempre, cualquier persona tiene algo que enseñar, ¿no? Y a veces vas y dices, anda, y a menos, hasta a veces de personas que poco te esperas y dices, jolín, pues oye, anda, qué bien, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Un nuevo libro que aparece, estos chavales, ¿no? Con la investigación de Rennes Le Château, desde un punto de vista pues seguramente mucho más científico y preocupante. Y me parece que dijeron que habían ido 11 veces, ¿no? Y están ahí y han querido hacer un libro. Esto es fantástico, es sensacional. Es decir, y claro, y de alguna manera pues hay que echar una mano, ¿no? Los misterios nos miran, todos deberían de echar una mano a estos chavales, ¿no? Y jolín, y a darlos a conocer y esas cosas, ¿no? Y eso es lo que me gusta de este programa, ¿no? El aprendizaje, el contacto con las personas, el aprender de los demás. Esto es lo bueno de este programa. Estoy totalmente de acuerdo y... Y se me ha ido el hilo completamente. Vamos a cenar. Sí, yo creo que ya no, es momento. Venga, que me vengo a referir que se vive muy mira, bien. Mira, están pasando tus compañeros y todo por allí, o sea que aquí. Yo creo que van a subir a preguntar qué estamos haciendo aquí. Se vive muy bien en la ignorancia, que sí. Los demás hagan lo que les dé la gana, que hablen sí. De lo que les dé la gana y de quien les dé la gana. Y se acabó. Yo no me voy a meter. Yo vivo muy feliz haciendo lo que me gusta, y a los demás, si no les gusta, pues es su problema. No pasa nada. Ah, sí, claro. Los misterios no mismos. Yo tengo muchísimas cosas que hacer, igual que Luis, igual que Cristóbal, igual que tú, igual que Ana, que todos los compañeros. Al cabo de 24 horas, no, soy incapaz de aburrirme. Otros parece que con 24 horas les sobran 23 y media para preocuparse por gilipolleces. Pues mi vida no es así de simple. ¡Hala! Yo creo que mejor broche más final. Claro, el agua. Y ahí lo dejamos. Vamos a poner la música final, que esto está empezando a caldearse. Bueno, y un mes después y más de 3 horas de programa, casi 3 horas de programa, estamos un poco locos. Vuelve a sonar este Magic Flea que cierra el programa y hoy sí que vamos a hacer una despedida rápida. No es verdad, pero por lo menos lo vamos a intentar, que son las 12 de la noche casi y aún no hemos ido a cenar. Y ya sabéis que nosotros hacemos esto para ir a cenar. Marta. Religiosamente. No, que es curioso que había empezado el programa casi llorando de emoción por tus bonitas palabras y casi, bueno, lo acabo pegando hachazos. Pero es bueno. Más, se ha quitado los auriculares y se iba ya porque se pensaba que había terminado. Que nada, que ha sido un placer, que estoy súper contenta de volver a la carga de nuevo con nuestro programa, con Los Misterios Nos Miran. Y que nada, que nosotros vamos a seguir en nuestra línea de pasárnoslo bien y de transmitir lo que realmente sentimos en el momento. Así que, como siempre, soy una privilegiada y lo único que puedo dar es gracias a vosotros por haberme, siempre yo digo, por acogerme en vuestra familia y por tener la suerte de teneros como amigos. Así que yo no puedo decir nada más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, eso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Luis, pues ya también para terminar. Voy a ser muy breve, lo vuelvo a repetir, gracias por traernos los martes, por permitir convivir y pasarlo bien y aprender, aunque hoy haya sido un programa distinto donde se han desvelado algunos secretillos del programa y algunas cosillas, que también yo, está yo bien. Yo me he librado de la quema. Bueno, no te hemos dado caña, pero otro día habrá que buscarte, claro, como siempre venimos ahí con el papel en blanco, claro. Pero algún día vendremos nosotros con el papel lleno y entonces veremos lo que va a pasar, ¿no? Que es un encanto estar aquí, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que nos lo pasamos muy bien, que aprendemos. Que seguramente estoy convencido que vendrán personas que nos enseñarán mucho y aprenderemos de muchos otros temas y que intentaremos seguir con esa naturalidad. Creo que no vamos a cambiar ya con los años que tenemos, aunque vayamos cumpliendo algunos. Y vamos a seguir en esa línea. Pasarlo bien, intentar que los demás se lo pasen bien, que el invitado esté contento, que también disfrute del programa, se pueda expresar, que no tenga coartada nada, ¿eh? Yo creo que hemos tenido en algunas ocasiones hasta se han dicho cosas que a lo mejor en otras situaciones o en otros programas no hubieran dicho, ¿no? El ejemplo que se ha puesto en medio del blanco, que llega a decir hasta que una invitada le mete mano, ¿no? O llegar con Antonio Piñero a decirnos, parece, cosas que no quería decir, pero que al final dice, ¿no? Dice, bueno, pues lo suelto ya, ¿no? Y claro. No lo digo qué, porque la gente que escuche el programa, ¿no? Cosas muy fuertes desde un punto de vista histórico, ¿no? Que seguramente, pues, con la Iglesia no le sentarían nada bien, ¿no? Es decir, estas pequeñas cosas que a lo mejor en otros foros no se dirían y, sin embargo, pues, en un foro como este, con la humildad que nos caracteriza y la naturalidad, pues a lo mejor sí. Después de este programa decir humildad ya poco, ¿eh? Con la de crema que le hemos dado. La humildad yo me refiero a lo que respiramos nosotros y lo que busca el programa, ¿no? Que tampoco quiere pretender ser un... ¿No? No. Yo qué sé. Somos lo que somos, punto. No hay más, ¿no? Muchas gracias, Luis. De nada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿O haz lo que quieras decir también para terminar? Pues que me alegro mucho que esto nos haya terminado. Creo que es una buena noticia, yo creo, para todos nosotros. Y para algún oyente seguramente también, porque... Y para alguno esta es mala noticia también. También, pero bueno, es igual, ¿no? Lo importante también, yo creo que nace desde nosotros. Si nosotros estamos bien, yo creo que es lo importante. Y algún oyente habrá que se sienta a gusto, que le guste los invitados que traemos, cómo los tratamos, cómo tratamos los temas. Y hasta eso es lo importante. Por supuesto. Y estoy, pues, contento de que al final estemos aquí y que la semana que viene, más. Muchas gracias, que todo. A vosotros. Siempre a Ana por haber hecho posible que hoy estemos todos aquí, que hayáis escuchado el programa, aunque se ha dejado los micros abiertos, pero eso lo hablaremos luego en la intimidad. Lo que quieras decir. Nada, muchas gracias por venir todos y vámonos a cenar ya, ¿no? Sí, por favor. Ya. Y poco más puedo añadir yo, son las 12 de la noche, nos tenemos que ir, que la radio además hoy ha habido problemas, ¿eh? Y no vaya a ser que se corte justo cuando me estoy despidiendo, se quede sin grabar todo esto, Así que muchísimas gracias a todos, como siempre. Recordad que Radio Llavaneras ya se puede acceder a través de la página web radioyavaneras.cat, radioyavaneres.cat. Ahí encontraréis, bueno, se está creando poco a poco la página, pero que ya podéis escuchar online, algo que le faltaba a esta radio. Hemos tardado 3 años en poder emitir online por Radio Llavaneras, pero poquito a poco se van haciendo las cosas y podéis acceder por ahí. Y el resto, que muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido, como siempre, como cada martes, a Ana por estar en el sonido y sobre todo a los oyentes que cada semana nos dejan comentarios buenos, malos, positivos, negativos y muchas cosas más que nos los hacen, pues así, especiales. Yo me siento especial. Yo soy especial, ¿no? Así que muchas gracias a todos, de verdad, fuera bromas, y que ha sido un auténtico placer. Nos vemos en 7 días. Hasta la semana que viene.